You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y sí, estamos petardeando, pero estamos. Aquí arranca Barrio Canino, hoy programa número 75 aquí en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M en la Acampada Sol en mayo del 2011. Estamos empezando marzo del 2013 y aquí seguimos, dando la turra siesta tras siesta. También a la gente del canal 33, os saludamos a los que estáis tumbados en el sofá con la mantita. Como uno que yo sé de Vallecas, les toma un carajillo, tío. Y aquí estamos, como siempre, en la mesa de Barrio Canino con nuestros invitados, dispuestos a hablar de muchas cosas. Además, hoy con un invitado que teníamos muchas ganas de tener. Siempre decimos esto, pero hoy es un poco más verdad que casi siempre. Doctor Harry, buenas tardes, tío. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Aquí estamos una tarde más, dispuestos a darlo todo, amigo. Profesor M, buenas tardes, ¿qué tal estás? Pues bien, hombre, bien. Hoy pórtate bien, que tenemos un invitado que te puede dar un par de hostias, pero rápido, ¿eh? Y ya está con nosotros, ya podemos presentar también a Javier Baeza. Él es párroco de la parroquia de San Carlos Borromeo en Entrevías. Buenas tardes, Javier. Muy buenas, encantado de estar aquí. ¿Eres párroco? Porque ya no sabemos si es una parroquia o no. Bueno, es un lío canónico, pero yo no sé si es lo que más importa. Bueno, a raíz del conflicto que tuvimos en el 2007 con Rouco, pues queríamos acabar con el conflicto y llegamos a una solución consensuada, y es que canónicamente dejaba de ser parroquia, por lo tanto no es párroco, pero bueno, de hecho la vida sigue siendo igual, que ni antes, ni ahora, ni tampoco después de la renuncia, ahora que estamos en sede vacante, nos preocupa excesivamente el ser parroquia o no. Javier Baeza, conoceréis muchas cosas o habréis oído a lo mejor en alguna ocasión hablar de la Iglesia Roja de Vallecas, que se habla de la Iglesia Roja de Entrevías, San Carlos Borromeo. Vamos a dejar ahí, si queréis, trastear un poquito buscando parroquia de San Carlos Borromeo. Creo que es parroquiasancarlosborromeo.org en internet. Y bueno, vamos a empezar con una canción canina, que es como tiene que empezar este programa. Y enseguida estamos hablando con Javier Baeza, que la verdad es que tenemos muchas cosas que preguntarte. En general, de todo lo que se hace en la parroquia de San Carlos Borromeo y también de lo que habéis hecho esta semana, que yo sé que os habéis dado un paseo ahí por donde el jefe, por donde Rocco Varela, bueno, no sé si es jefe vuestro, y habéis estado por ahí con la Ollayo Flautas y con otros cristianos de base dando guerra. Y en la segunda parte del programa también nos va a acompañar la gente de la Universidad Popular de Carabanchel. Ellos tienen una facultad de desobediencia Yo creo que te puedes matricular ahí si quieres, Javier, aunque tú ya eres medio decano en esto. No. Es necesario seguir aprendiendo y sobre todo seguir ejerciendo la desobediencia. Ellos están en el ECO y además esta semana que viene organizan la primera semana desobediente con un montón de colectivos que ya ejercen esa desobediencia por sistema. Y bueno, pues no sé, yo creo que es una asignatura importante en la que hay que matricularse y una facultad en la que hay que militar. Van a estar aquí en la segunda parte a partir de las 5 de la tarde y yo creo que también nos van a contar cosas bastante interesantes. Además, nunca hemos hablado del ECO aquí en profundidad y yo creo que ellos nos van a poder contar también cosas un poco en general de ese proyecto y en particular de sus andanzas desobedientes. Doctor Harry, ahora sí que sí, canción canina 100% carne de perro. Pues sí, vamos a empezar nuestro listado musical de hoy y puesto que los invitados tenían en común cierta forma de ser librepensadores o de actuar dentro de sus campos y de sus disciplinas de una forma, digamos, bastante personal, hemos intentado que la música del programa de hoy siga estos mismos cánones y que toda la música y artistas que van a sonar hoy son gente que no se han atado mucho a determinados estilos musicales ni a formas de hacer las cosas y digamos que siempre han hecho un poco lo que les ha dado la gana. Y para empezar hoy, el tema canino, vamos a hacer una doble o triple pirueta, como estamos acostumbrados en el tema canino, y vamos a poner un tema de un grupo. Bueno, vamos a contar un poco mejor de dónde viene este tema y por qué. En el programa anterior, si os acordáis, lo despedíamos invitándoos a venir a la gala cómica de Agora Sol Radio, que ocurrió el fin de semana pasado. Bueno, este programa lo comenzamos sobre todo dando las gracias a todos los que acudisteis y gracias por esa noche tan especial y también por la risa que compartimos con los 6 monologuistas que actuaron desinteresadamente. Aquella noche conocimos también a algún oyente, entre los que vamos a nombrar hoy a Silvia y a René, que además nos acercaron el disco de su proyecto musical Silné. Y hoy la música va de gente que va por libre, ya os he dicho. Y es que así tiene que ser para estar hablando en este programa viernes tras viernes. ¿Qué se va a hacer? Somos así, somos raritos. Vamos a nuestro aire. Sí, es así. Así que mandamos un saludo desde aquí a Silvia René y os dejamos con un tema de su grupo, ya os he dicho, Silné, que se llama. El tema se llama Señor Don Barríguez, pertenece a su álbum, al álbum Paisajes del año 2012, el año pasado. Y este tema habla de esos perros que, creyendo ser nuestros amos, no son más que el hueso en la boca de otro perro. Señor Don Barríguez. Presento a su excelencia, señor Don Barríguez, su don la incompetencia, señor, en vanidad. Agredir es su ciencia, abusando del poder, que artimañas y paciencia le ayudan a obtener. Se le ve muy contento, con aires de dureza, al señor Don Barríguez fanfarrón. Fronteras. Tan solo es una fachada, puro disfraz, simple corteza que oculta un hervidero de miserias y flaquezas. Víctima del vacío, de tu propia estupidez, solo te realiza que te traten de usted. ¿Quieres que crea que tú eres mi dueño si solo eres un perro con collar de diseño? Víctima del vacío, de tu propia estupidez, solo te realiza que te traten de usted. ¿Cómo quieres que crea que tú eres mi dueño si apenas eres un hueso en las fauces de otro perro? Del día a la noche acechan tu equilibrio la prole de fantoches que maltratas a tu servicio. Patán hecho rey Midas, arriesgado es tu oficio, alocada su vida, siempre al borde del abismo. Un pobre desgraciado, atado a su sillón, de tener un esclavo, un don, sin ton ni son. Repletos los bolsillos, bien vacío el corazón, triste vida, siempre pendiente de ascender otro escalón. calor. Víctima del vacío, de tu propia estupidez, solo te realiza que te traten de usted. ¿Cómo quieres que crea que tú eres mi dueño si solo eres un perro con collar de diseño? Víctima del vacío, de tu propia estupidez, solo te realiza que te traten de usted. ¿Cómo quieres que crea que tú eres mi dueño si apenas eres un hueso en las fauces de otro? No queremos dar lecciones, ni escribir ningún panfleto, pero sobran las razones para intentar el destierro de toda esta caterva de impresentables tipejos. Qué distinta sería nuestra vida sin tanto carroñero. Víctima del vacío, de tu propia estupidez, solo te realiza que te traten de usted. ¿Cómo quieres que crea que tú eres mi dueño si solo eres un perro con collar de diseño? Víctima del vacío, de tu propia estupidez, solo te realiza que te traten de usted. ¿Cómo quieres que crea que tú eres mi dueño si apenas eres un hueso en las fauces de otro perro? Un pobre y roído hueso en las fauces de otro perro. Ahí estaban Silné, Silvia y René, que les mandamos un abrazo desde aquí. Y bueno, y muy buena noche que pasamos este domingo atrás, con toda la gente que se acercó por aquella gala cómica benéfica que organizó Agora Sol Radio para financiar el equipo técnico. Y bueno, dilo bien, autobenéfica. Autobenéfica también, no, hombre. Y bueno, recordamos que estáis en Agora Sol Radio, nos podéis escuchar a través de las www.agorasolradio.org, nuestro blog es barriocanino.blogspot.com, y saludamos también a la gente que nos ve a través del canal 33 en televisión, en la TDT, y a la gente que nos ve en las emisiones, a la gente que nos oye en las emisiones FM de las emisoras que redifunden este programa en Valencia, Radio Malva 104.9 de la FM, en Radio Enlace aquí en Madrid en el 107.5 de la FM, en Radiópolis en Sevilla en el 98.4 de la FM y en Radio Topo en el, ya se me ha olvidado, en el 101.8 de la FM y ya no sé cuál me queda. Y Radio Línea 36, emisora online de la zona de Valencia Alicante. Y os saludamos a todos los que estáis ahí, como saludamos ya otra vez a Javier Baeza, que decíamos antes, párroco de la parroquia de San Carlos Borromeo aquí en Entrevías, y con el que vamos a estar en esta primera hora de Barrio Canino hoy. Y bueno, pues Javi, cuéntanos un poco dónde está la parroquia de San Carlos Borromeo. Como hemos dicho que hay gente de otras ciudades, ubícanos un poco, todos sabemos perfectamente dónde está y dónde queda también Entrevías, pero ubica un poco a la gente dónde está la parroquia y qué pasa en Entrevías específicamente. Bueno, pues es un barrio obrero, sencillo. es un barrio que tiene vecino al Pozo del Tío Raimundo, más famoso por la historia del pozo y desde el 11M porque fue parte del atentado allá, y linda por otro lado con Vallecas y luego pues con las vías de Renfe, de ahí el nombre, ¿no? Entre vías es porque es una zona de Vallecas, del distrito de Vallecas, que está entre vías, ¿no? Y luego está, bueno, nada, a 10 minutos andando de, bueno, un poco más, a 15 desde Atocha. El sábado pasado llegamos rápido por la ciudad de Barcelona, en la Maní, o sea, y algunos no somos de mucho andar. Bueno, es un barrio, ya digo, sencillo, de mucha población inmigrante, hasta hace 10 o 15 años, formado sobre todo por inmigrantes internos, nacionales, gente que ha venido sobre todo de Extremadura y de Andalucía, y lógicamente, pues a raíz de la gran venida de inmigrantes de fuera del Estado, pues con mucha población extranjera, especialmente de Latinoamérica, ¿no? Un barrio sencillo y, bueno, pues ahí esta parroquia, más o menos como está ahora, se conforma en mediados de los 80, cuando Enrique de Castro, otro cura, pues que estaba en otra parroquia de Vallecas, decide irse allí. Es curioso porque esta parroquia era un poco un foco así, bueno, un poco bastante fascista que había entre vías, y era un poco la parroquia que hacía de contrapeso a la historia del padre Llanos, ¿no? Uh-huh. Que estaba en el pozo. Entonces, cuando llega Enrique, pues encuentra allí a un cura, ya digo, medio de los 80 todavía, a un cura mayor, en sotanao, y bueno, pues ahí hay seis meses de convivencia, y a raíz de eso, bueno, pues entonces Enrique empieza a vivir con chavales y tal, y va conformando la parroquia pues un poco como hoy más o menos es, con las diferencias que tiene, bueno, pues el transcurso de estos casi 30 años. ¿Tú estuviste también con Enrique de Castro en la parroquia? ¿Estuvisteis algún tiempo? Bueno, sí, y de hecho él está, lo que pasa que ahora yo soy el párroco y él es mi ayudante. Es el alumno aventajado, el padawan de las cosas que no entiende nadie la iglesia, ¿no? Porque lo normal es que, pero bueno, sí, bueno, yo me vinculo a la parroquia, nos vinculamos un grupo de seminaristas, ¿no? Cuando el seminario de Madrid era otra cosa diferente a lo de hoy, no digo mucho más abierto, pero al menos en la época que yo entro, en los años 80, yo todavía vivo en pisos, ¿no? Luego ya cuando se cambia a obispo, pues cierra los pisos y volvemos a vivir los seminaristas aquí en el barrio de Las Vistillas, pero yo todavía tengo la experiencia de vivir en pisos, en concreto en Moratalaz, y de ahí nos vinculamos a los primeros, a aquellos años de mediados de los 80, y la primera participación que tenemos es en el año 87, en una movida que hay de la parroquia, y es que se denuncia en aquel año la venta de droga, los puntos de venta de droga, y sobre todo la connivencia policial, ¿no? Había muchos chavales que nos contaban que muchos policías, especialmente la denuncia inicial era especialmente de aquella comisaría de Entrevías, que muchos policías, cuando detenían a chavales que iban con droga o que tenían mono, o bien para que cantasen, o digo, se chivasen de otras cosas, o bien pues de otra manera de chantajearles, les chantajeaban o bien quitándoles la droga que portasen o bien dándoles droga, ¿no? Y bueno, aquello fue una denuncia que llevamos al Parlamento, y me imagino que como muchas cosas interesantes de aquellos años y de hoy, pues estará en la papelera de reciclaje. Digo que no volvimos a saber nada de aquellas denuncias políticas que hicimos. Actualmente, ¿qué actividades hacéis en la parroquia? ¿Qué organizaciones pasan por allí? ¿Cómo es vuestro día a día? Pues es un poco complicado así visualizarlo, ¿no? Explicarlo. Yo creo que San Carlos es un paraguas grande. Digo, un paraguas o una lona, yo qué sé, ¿no? Digo, que estoy viendo aquí la superfoto chula de aquella experiencia que vivimos en Sol, ¿no? Entonces, es un paraguas en torno al cual o debajo al cual hay muchas realidades. Algunas, diríamos, directamente organizadas por la parroquia, para entendernos, y otras, bueno, pues que la parroquia, lógicamente, tiene un espacio súper interesante y, bueno, pues también entendemos que es nuestra misión el dar cabida. Pues desde el grupo del 15M de Vallecas, que sobre todo en invierno se reúne ahí porque, bueno, pues está muy bien. Hay un grupo de autoconsumo, de gente que tiene huertos por ahí, y se reúnen ahí. El nuevo grupo que se ha creado a raíz de la detención del chaval este vallecano, de Alfonso, de la huelga del 14N, un grupo de madres contra la represión, se reúne ahí. Quiero decir que hay realidades en las que la parroquia, digo, las personas de la parroquia estamos muy involucradas, pero que no, diríamos, que no organizamos nosotros directamente, y otras actividades en las que, bueno, pues sí que se organizan un poco más. Las que organizamos o las que nosotros proponemos, pues está, por un lado, hay una asesoría jurídica donde actualmente hay había 5 abogadas, menos mal que ya han aparecido 2 abogados, porque era un poco, aunque estamos ahora casi en la Semana de la Mujer, pero era un poco intimidatorio, solo mujeres. Bueno, era la casualidad, ¿no? Ahora mismo hay un grupo de 6 abogadas y 2 chavales que están prestando la asistencia jurídica y en algunos casos llevando casos, valga la redundancia, ¿no? Entendemos que el derecho tiene que ser una herramienta para algo más, porque asesorías, digo, seguro que no tan buenas como estas, pero hay muchas, ¿no? Uh-huh. Incluso el propio ayuntamiento tiene sus asesorías jurídicas. Pero hay muchos casos con el tema de desahucios, hay muchos temas de prisión, hay muchos temas de retirada de tutelas de niños, bueno, pues que se llevan los casos por acompañar a esas familias y por intentar, bueno, pues ofrecer una defensa más comprometida, ¿no? Luego hay todo lo que tiene la parte social, quiero decir, pues en este momento en donde la verdad es que el paradigma está cambiando. Nosotros siempre nos hemos negado, y lo vivíamos un poco mal incluso el que se hiciese, al tema del reparto y la comida, ¿no? O sea, de repartir comida y ropa. Pero el momento actual es que hay gente que tiene necesidades, quiero decir que estamos en un momento en donde hay que volver a asistir. ¿Por qué estabais en contra? Bueno, pues porque nos parecía, y es lo que iba a decir, pues porque nos parece que el dar de una manera, si quieres, aséptica, o solo dar comida, o solo dar ropa, pues acaba convirtiendo muchos espacios que hay montados para eso, pues de alguna manera en dinámicas muy caritativas, ¿no? Damos cosas, que está muy bien, nos tranquiliza mucho la conciencia, pero nosotros entendemos que si eso es una herramienta para transformar y para involucrar a la misma gente con necesidades, fenomenal. Pero también es verdad, digo, que en este momento estamos un poco ahí recolocando así ideológicamente lo que tenemos que hacer, porque hay que asistir, o sea, se acerca mucha gente con necesidad de comida. Lo único que pretendemos o intentamos, y ya veremos cuando esto pase, si pasa esta crisis, que podamos evaluar, tenemos que intentar que la asistencia no dé paso al existencialismo. Digo, para no volver a repetir aquellas dinámicas de solidaridad, pues benefactoras, paternalistas, caritativas, ¿no? Por eso decía que en este momento es un poco peculiar, ¿no? También dais apoyo y estáis trabajando con la gente de la Cañada Real, con el gallinero. Sí, ahí empezamos hace, bueno, pues un poco como ha sido la dinámica siempre, ¿no? Quiero decir que muchas veces, y ahora no, porque ahora estamos en desaparición, pero en estos años pasados, sobre todo a partir del 90, 94, ¿no? En el boom de las ONGs, ¿no? Que parecía que para ser aquí un ciudadano de derechos tenías que tener un carnet de pertenencia a una ONG, ¿no? Cosa absolutamente aberrante. Bueno, yo creo que eso afortunadamente, con lo que supone, no creo que podamos frivolizar, ¿no? Con lo que supone dolor para muchas personas, pero sí que es verdad que ahí va a haber una limpia grande, ¿no? Sobre todo aquellas entidades que se crearon desde el boom de las subvenciones, ¿no? Que luego muchas dieron paso a empresas, ¿no? Digo que nosotros hemos sido. Bueno, pues es verdad que cuando empieza Enrique en los años 80, la realidad con la que él se encuentra es la realidad de la droga. Y digo, pues efectivamente, entre Vías, como tantos otros barrios del Estado, pero especialmente en Madrid, desde luego Vallecas, pues será, bueno, pues que se ha cargado, la droga se ha cargado generaciones enteras, ¿no? Es cuando empezamos nosotros. De chavales con problema de drogas, conocemos la cárcel. Digo, porque era la solución que había. La cárcel en los años 90 nos lleva a conocer a un montón de chavales con SIDA, ¿no? Digo, pues yo en mi casa vivo con chavales desde hace 21 años, digo, comparto la casa con muchachos de la calle y yo creo que habré enterrado a más de 40, ¿no? Con chavales, como decía mi abuela, con quien vives, que para mi abuela vivir con alguien más allá de los lazos biológicos, ella decía que era con quien compartías el baño, la cama y la mesa. Bueno, pues con chavales con los que yo he vivido más de 40, ¿no? Quiero decir que el SIDA hizo un estrago, pues yo no sé si igual o más que la droga. Y luego vienen los inmigrantes y ahora los desahucios. Quiero decir que, bueno, pues que yo creo que somos un colectivo, una asamblea, no que estamos especializados en nada, sino que intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, de ir respondiendo a las necesidades que se van presentando, ¿no? Es cierto que no fue el único, pero si no recuerdo mal, el primer encierro de inmigrantes que hubo así, que tuvo una cobertura mediática y tal, en el 89, fue allí, en San Carlos. El encierro de inmigrantes fue en el 97. Perdón, en el 97. En el 97. Perdón. Finales del 96. Pues fíjate qué cosa, el encierro de este encierro, al menos de los inmigrantes, fue justo. Nosotros salimos de haber ocupado la Catedral de la Almudena. Uh-huh. que fue un poco más alargado. Ocupasteis que la, ya sí, la catedral de la Sí, luego la intentamos ocupar en el junio del año pasado, pero fue absolutamente efímera porque llamaron a la policía y tardamos 2 horas. ¿Sabes? Pero, ha habido justo una editorial del Mundo alarmando de que la gente esta del 15M quiere, desea ocupar la Almudena y llamando a las fuerzas del orden a impedirlo. Llegan tarde, vosotros lo hicisteis hace 10 años. Bueno, ya. Yo creo que hay que seguir ocupando los espacios que son de todos, ¿no? Digo, la Almudena u otros, pero sí, ¿por qué no? Entonces, justo acabamos aquella ocupación en la que intentábamos, digo, y se ocupó para intentar, que esa explosión mediática, había muchísimas denuncias de malos tratos en prisión en aquel momento y de muertes en prisión, entonces la ocupamos para provocar, y es verdad que se consiguió, para provocar el que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y en aquel momento el presidente del Tribunal Supremo, que yo era creo que era un tal Delgado, bueno, un juez, digo, que era el presidente, mediase por intentar clarificar las condiciones en las que estaban viviendo muchas personas presas en el Estado español. Pues justo fue salir, yo no sé si el mismo día, creo recordar, o al día siguiente, y entonces nos llama una señora, Enrique, que era un poco el que estaba allí más liderando todo aquello. Oye, Enrique, que es que hay una movida, que los inmigrantes, que fueron a otra parroquia donde no les dejaron, y que vienen para acá y, bueno, pues yo qué sé, pues que venga. Ocurra, ¿no? Eso es exactamente lo mismo. Ajá. Digo, una de las razones, o la misma forma, estoy cayendo en la cuenta ahora que os lo digo, por la que comenzamos la relación más estrecha con la Cañada y el Gallinero. Ajá. Nos llaman porque hay derribos y de repente nos encontramos en un derribo que se produce en marzo del 2008, justo después de acabarse el conflicto que habíamos tenido con Rouco. Bueno, pues entonces derriban un edificio donde un personaje, bueno, como soy mucha gente, yo no le voy a tipificar porque puede ser un delito, que a mí me parece que no es muy legal. Bueno, pues curiosamente, y ahora entenderéis y entenderán los oyentes por qué digo eso, pues un tío que tiene un edificio construido de manera ilegal, donde todos los trabajadores que hay son de un pueblo de Bolivia, del mismo pueblo, que curiosamente este hombre les ha contactado de su pueblo, curiosamente les tiene viviendo en su hostal y curiosamente trabajan en su empresa. Blanco por fuera, amarillo por dentro, me parece a mí, ¿no? Bueno, pues ese edificio lo derriban y entonces dejan a 20 familias, cerca de 63 personas, con más de 40 niños menores de edad, los dejan en la calle. Bueno, pues como ocurre en todos los desahucios, digo, que no es novedad. En aquel momento fue novedad, digo, porque no había tanto, o sea, la realidad de los desahucios existía, pero no era tan conocida, y porque era una barbaridad numérica, ¿no? Entonces, pues un poco lo mismo, pues tenemos un espacio, digo, pues igual como te llevas un chaval a tu casa, tienes el espacio privilegiado de San Carlos Borromeo, pues que se vengan aquí. Entonces, pues la gente se puso a vivir allí en lo que es el templo, y los domingos que duró aquello, pues hicimos nuestras celebraciones dominicales en la calle y tan ricamente. Qué maravilla, ¿eh? Así da gusto. Las cosas son las casualidades de la vida, que una cosa lleva a otra y al final... ¿Vas a contar cómo a nosotros nos acogieron también en una parroquia? Bueno, eso podría dar una historia muy larga, pero sí es verdad. Hay una parte muy muy del pasado de Barrio Canino que estuvo, es verdad, participando en una churchi. Parroquia. Sí, en una church, una iglesia, sí señor. ¿Y qué música llega ahora? ¿Va a ser música de iglesia? Pues casi. Casi. Casi. No es sacra, pero casi. Y además es una, obedeciendo al leitmotiv de la música del programa, gente que hace un poco lo que quiere y como quiere, a su manera, y además también por una casualidad de la vida. Prácticamente yo creo que fue a principios de los 80 más o menos, cuando en Australia, en Melbourne, se conocieron Brendan Perry y Lisa Gerrard, a la cual tú conoces, no en persona, pero sí te gusta mucho, profesor M. Pues uno de ellos, Brendan Perry, provenía de la escena punk australiana, y ella venía de la escuela musical clásica, además de conservatorio. Se juntaron porque tenían en común el gusto por el, fíjate, siendo australianos, por el folclore europeo, y además antiguo, medieval, esencialmente. Y se empezaron a trabajar, les gustaba con música étnica australiana, pero sobre todo folclore y música étnica antigua. A los pocos discos, a los 2 o 3 discos publicados, la verdad que tuvo una repercusión el proyecto, porque bueno, era bastante curioso, y aparte profesionalmente hablando y musicalmente hablando eran muy buenos. En el año 90 publicaban el disco Ion, y esto ya algunos de los que conozcáis a este grupo sabréis de quién estamos hablando. Este disco, Ion, profundizaba sobre todo en la cultura medieval y renacentista europea, concretamente, y en él incluían un tema llamado Fortune Presents Give Not According to the Book. Así dicho, igual no suena a nada, pero si yo os digo que traducido al castellano es da bienes fortuna que no están escritos, algunos, los que seáis de literatura o de letras, os sonará más. Y si además os leo las siguientes estrofas, da bienes fortuna que no están escritos, cuando pitos flautas, cuando flautas pitos, ya os empezará a sonar a Luis de Góngora. Sí, amigos, es un texto de Góngora y diréis, ¿qué hacen unos australianos investigando el folclore europeo, cogiendo un poema de Góngora y poniéndole música? Pues eso es exactamente a lo que se dedican Dead Can Dance, el grupo del que estamos hablando. Y no os voy a contar nada más, os dejo con la música y ved lo que es capaz de hacer gente cuando tiene interés y hace lo que le da la gana. Sometimes she robs the chief goat herd of his cottage and goat pen. And to whomever she fancies the lamest goat has born to kiss. When you enslaved whistles, it's blue. When you expect flutes, it's whistle. Because in a village a poor lad has stolen one egg. He swings in the sun and another gets away with a thousand crowns. When you expect whistles, it's blue. When you expect flutes, it's whistle. Thank you. Barrio Canino, Canino, Canino. Pues ahí está, Dead Can Dance. ¿Cómo sé yo que este grupo les mola mucho aquí a mis dos compañeros perrunos hoy aquí en la mesa? Y seguimos en Barrio Canino, aquí en Agora Sol Radio, hoy en un programa dedicado en la música, a la gente que va por libre, a la gente de la desobediencia de la Facultad de Desobediencia de la Universidad Popular de Carabanchel, que van a venir en la segunda parte del programa, y también a un desobediente por sistema, que es Javier Baeza, párroco de Entrevías de la parroquia de San Carlos Borromeo. Porque vamos, esto de que un párroco ocupe la Almudena, Javier, tienes que venir tú aquí a contarlo, porque si no, otro no nos lo cuenta, ¿eh? Digo que no es el párroco, o sea que en aquel momento, digo que igual que hemos participado, me estoy acordando ahora, en las semanas de lucha social, en la ocupación de la Bolsa, o en el otro día con los yayoflautas en la ocupación del INEM o de Bankia, bueno, pues que yo entiendo que hay espacios que son significativos y que ayudan a la reclamación. También nos ocurrió que en el mes de junio fuimos con, así era una cosa muy pequeñita, me parece que iban 6 familias, además latinoamericanas, que los pobres estaban agobiados porque, digo, pues la mentalidad y la cultura religiosa de los latinoamericanos, ¿no? Como que entrar en la... Primero pensaban que en la catedral estaba el obispo, ¿no? Digo, es como pensar que está Dios. Digo, pues no, esto es una cosa, un edificio. Entonces, pues como lo que les suponía, y pensar que eso era transgredir y tal. Y jolines, lo trabajamos y lo luchamos, sobre todo con la gente de la PAN, ¿no? Y luego la verdad es que el trato fue tan... No solo descortés, tan deshumanizado, ¿no? Que inmediatamente llamaron a las UIP, rodeó el presbiterio las UIP, nos sacaron allí de malas maneras. Bueno. ¿Has tenido alguna vez un problema con la UIP o con la policía? Sí, muchos. Este de la Pacha, además, yo no sé por qué, dijeron, ese. Y sí, vamos, claro, es que, por ejemplo, en el Gallinero muchísimos, ¿no? O sea, yo creo que, digo, que me parece que la policía ahora mismo, yo creo que están teniendo, todas las generalizaciones son erróneas, ¿no? Pero creo que gran parte están teniendo comportamientos que a mí me parece que son absolutamente deplorables y antidemocráticos, pues desde, digo, porque no cumplen las cartas de juego, no por otra cosa. Luego discutiremos si las cartas son las que son, ¿no? Pues desde la identificación hasta el trato a los ciudadanos, ¿no? Yo el otro día pasaba por la calle donde está el Casino Madrid y me topé con la reina. Vamos, no es que me topé, que la vi, porque era imposible toparse, ¿no? Iba al casino, quiero pensar que el Casino de Madrid ya no es de juegos. Me imagino que sería algún evento cultural, no sé, pues está la familia tan achuchada económicamente, pues lo mismo. Iba a ver si saltaban la barca. Bueno, y de repente, un montón de policía. Bueno, pues subía gente, digo, pues gente de todo tipo, ¿no? Pero gente mayor. ¡Por aquí no! Y entonces ya una mujer dijo, ¿pero por qué no? Claro, porque es que, o sea, que la policía no puede decidir indiscriminadamente por aquí sí o por aquí no, venga la reina o venga el Sun Sun Corda, ¿no? Quiero decir, yo sí creo que hay un trato descortés y maleducado a los ciudadanos, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el Gallinero muchísimo. Cuando van a hacer derribos que nosotros entendemos y que hemos presentado varias denuncias, pues que son sin estar ajustados a derecho, que además van montones de policía y tal, pues lo mismo, ¿no? El trato... Yo creo que la policía cada vez trata peor a los ciudadanos, y ya a los ciudadanos más vulnerables, que serían pues los inmigrantes con el tema de las identificaciones, o en el caso del Gallinero, pues ciudadanos más pobres, el trato es tremendamente duro y yo creo que no ajusta a derecho, ¿no? Y entonces sí, los conflictos pues son muchos y variados. También hacéis, ahora que hablamos de ciudadanos con semiderechos y multideberes, también hacéis un trabajo ahí, ahora que hablar de los inmigrantes, en los CIES. Hemos visto ahí que tenéis también bastante presencia y os movéis en ese ámbito. Claro, por lo que os decía, ¿no? Pues de repente nos encontramos con los inmigrantes, nos encontramos con un montón de chavales. Allí para el año 2008, aquí en Madrid hubo, perdonadme las fechas, creo que fue 2008-2009, pero bueno, quizá no es lo más importante, hubo en Madrid una persecución terrible por parte, curiosamente, de los servicios de tutela de la Comunidad de Madrid. Una persecución a los menores inmigrantes, ¿no? Entonces se presentaban a las 4 de la mañana a coger a los chavales de los centros de tutela, digo, de tutela, o sea, que son los que les cuidan, ¿no? para llevarlos en aviones, bueno, unas barbaridades, ¿no? Lo que ocasionó que un montón de chavales acabasen, lógicamente, huyendo de los centros de protección de menores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí empezamos a conocer toda esta suerte de desdichas a la que yo creo que nuestro sistema social tiene sometidos a los inmigrantes, ¿no? Y evidentemente, los CIEs, pues yo creo que hoy me parece que es la expresión más brutalmente descarnada de atentar a la dignidad humana, ¿no? Quiero decir que por una falta administrativa, la misma que si a mí me para la policía ahora y no llevo el carnet de identidad, ¿no? Por esa razón, que no es otra, puedas acabar privado de libertad, pues me parece, vamos, no me parece, creo que es una barbaridad. Sin duda. Pero no solamente, estabas comentando antes de los encontronazos con la policía, con las UIPs, no solamente ha sido el principal problema que habéis tenido, sino que de alguna manera el gran tope que os habéis encontrado, con la Iglesia, como se dice, ¿no? Con la Iglesia hemos topado en el año 2007 con el Arzobispado de Madrid y concretamente con el desencuentro que tuvisteis con Rocco Varela. ¿Cómo fue aquello y qué acabó? Acabó como acaban siempre las cosas buenas y acaba la invitación de Jesús en el Evangelio en torno a una mesa comiendo. Que eso es una manera muy sana de intentar encontrarse. Digo intentar, ¿eh? Sí, eso es un final feliz siempre, como sabemos todos los que hemos leído Asterix y Obelix. Y que no somos de mal comer. Bueno, a ver, pues eso de repente, digo, porque no entendemos, no sabemos el porqué en aquel momento, ¿no? Pues de repente nos llaman a capítulo diciendo que somos una parroquia que no nos ajustamos a los rituales, que celebramos sin vestirnos, que... Claro, sobre todo que son cosas tontas, pero de cara a la estructura eclesial importante, ¿no? Por ejemplo, una mujer no puede leer las lecturas del domingo de misa, ¿no? Un laico, un hombre varón o mujer laica, o sea, no curas, no puede el evangelio, ¿no? Quiero decir que esas normativas, que curiosamente además fueron las que volvió a recordarnos el Papa en el verano, su primer verano de Papa, ajá, mandó otra circular recordándonos cuáles eran las formas de celebrar la misa, ¿no? Bueno, pues la parroquia efectivamente no cumplíamos eso, pero no dejábamos de cumplirlo, el no revestirnos, el que participase en la asamblea por tocar las narices a nadie, ni por ningún alegato, si queréis, que estamos esta tarde desobediente. Uh-huh. Otra cosa es que los hechos puedan ser desobediente, pero la razón era porque entendíamos que la vida tiene que ser inteligible a los otros, ¿no? Y desde la fe en el Dios de Jesús, a esos otros, especialmente a los más vulnerables de la sociedad, ¿no? Entonces, y esa fue la razón por la que empezamos a quitarnos las ropas litúrgicas, ¿no? Si un chaval que es detenido por un señor con uniforme, que es enjuiciado por un señor con uniforme, que es custodiado por un señor con uniforme, coño, llega a un espacio donde él puede tener la oportunidad de expresarse tal cual es, con sus formas, digo, que a veces las formas, pues no todos entendemos, no nos pueden gustar, pues con sus formas, y efectivamente tener ahí de enfrente a otro varón, porque en la Iglesia somos varones, ¿no? A otro varón con sus aparejos litúrgicos, pues todo aquello creaba una dificultad de que la gente pudiese expresar su vida y expresar su fe y expresar lo que creía de las formas que fuese, ¿no? Y por eso fue el quitarnos las vestiduras. Curiosamente, funcionaba. Es decir, vuestra parroquia tenía una vida social activa. Sí, sí, la sigue teniendo. Sí, el otro día recordaba que en octubre del 2007, cuando el conflicto, nosotros dimos un golpe de estado, invitamos a la gente a que no viniese a misa. Claro, pero ¿por qué? Tenía su sentido, porque cuando el conflicto aquel, bueno, pues cuando tú te enfrentas con el poder, granjeas muchas enemistades y también, no lo vamos a negar, pues también granjeas muchas amistades. Y entonces de repente, pues viene gente, con todo el cariño del mundo, ¿eh? No lo digo absolutamente de ninguna manera fea, ¿no? Pues viene gente de Teruel, viene gente de Aragón, viene gente del puerto, un poco como, a ver qué es esto, y había gente incluso, ¿no? Venía a tocar. Claro, y a nosotros aquello nos dio mucho miedo. Yo creo que un lúcido miedo en el sentido de decir, si es que nosotros no somos puerto de llegada. Uh-huh. Si algún valor tiene esto es que la gente lleguemos aquí y salgamos de aquí. O sea, que nosotros no queremos hacer ni queremos convertirnos en un mito estilo Lourdes. O sea, que aquí yo sí creo que hay milagros, luego si queréis os cuento alguno, pero no hay milagros mitológicos. Aquí hay una experiencia vital que se puede vivir aquí o donde sea. Y además ocurría que muchas veces el lenguaje de gente que nosotros llamamos con todo el cariño del mundo, aunque se ve un poco de el lenguaje de los cristianos, sobre todo el lenguaje religioso, al final es un lenguaje muy inteligible para el común de los mortales y sobre todo pues para las madres, para los chavales, para los inmigrantes. Entonces, claro, al final las celebraciones se convertían en un sortilegio de excursos muy buenos, pero bueno, yo no entendía muchos, ¿no? Pero muy inteligibles, sobre todo para la gente que tienen que ser los sujetos de nuestra celebración, ¿no? Como queremos que sean los sujetos de nuestra parroquia, ¿no? Y entonces, pues hubo un momento en donde había el peligro de la gente del barrio, las madres, los chavales, los inmigrantes, están dejando de venir porque la iglesia se está llenando de otra gente con otros lenguajes, ¿no? Entonces ahí dimos una especie de golpe de estado que por algunos no fue entendido, yo creo que al final sí, invitando a la gente a, bueno, pues que este tiene que ser el espacio preferente de la gente de la calle, en primer lugar. En segundo lugar, vuelvo a decir, si tiene algún sentido, si tenemos algún sentido, es porque la experiencia que vivimos aquí, cada uno la puede vivir allá donde esté y desde las realidades que vive, ¿no? Y bueno, con todo y con eso lo que quiero decir es que siga habiendo, que a mí me sorprende, ¿no? Cuando se habla así de, bueno, pues de los datos, últimamente ha salido un estudio, ¿no? De la gente que practica, que no practica, que va a misa, que no va a misa. Pues yo creo que somos raros hasta en eso, porque es que es verdad que viene un montón de gente, que viene gente joven. ¿Por qué? Digo, no porque ofrezcamos ninguna cosa estrambótica, sino porque es un espacio donde la gente tiene la oportunidad de hablar y de expresarse con sus formas y desde su propia realidad, ¿no? Y eso no solo en las parroquias, desde luego, pero yo creo que muchas veces faltan espacios, no hablemos también de la política y de muchas asociaciones, ¿no? Y además, volviendo al tema de aquel desencuentro de 2007, esta semana acercasteis de nuevo a entregar una carta, que además fuisteis con gente de Yayo Flautas, de aquí de Madrid, a entregar una carta a Rocco Varela. ¿Conseguisteis entregársela o esperáis que os responda algo o quizá fue algo más simbólico que otra cosa? Bueno, yo sinceramente tengo pocas esperanzas, ¿no? Nosotros, digo, desde San Carlos llevamos 6 meses pidiendo entrevistas a Rocco, porque después han venido más amenazas y más prohibiciones y tal. Nosotros todavía no hemos pedido ninguna entrevista. Pues, pedirle un localcito. Claro. Ahí en la cripta. Sí, ahí en el Almudena hay mucho eco para la radio, igual, sí, ¿eh? Bueno, digo, pues que a mí me parece que como todo poder está encerrado en sus propias seguridades, ¿no? Y yo sobre todo creo que es miedo a encontrarse con la realidad, ¿no? Entonces fue miedo el otro día a recibir a los Yayo Flautas cuando lo que llevaban era una carta absolutamente sencilla y con una serie de preguntas que nos hacemos muchísimos ciudadanos, y de esos ciudadanos muchísimos ciudadanos creyentes. Digo que no es que los Yayo Flautas plantease unas preguntas para pillarle, ¿no? Bueno, pero pues igual que tampoco el director de Bankia, cuando se ocupó las torres de Bankia, digo, el director o el responsable de Bankia Baja. O sea, que yo creo que en ese sentido también hay que distinguir, pero que la iglesia jerárquica funciona pues como otra organización de poder, un poco más oscura, y ahí tenemos esta semana, digo, este tiempo vacante, eso es cierto, porque no hay democracia, pero bueno, pues como otra instancia de poder, ¿no? Yo creo que al final el miedo a todos nos hace replegarnos sobre nuestras propias seguridades, ¿no? Javier, está la gente escuchándote en el Twitter, es verdad lo que has dicho tú antes de que se escucha mucho por ahí. Hay quien nos dice que, lo has debido decir en algún momento, pero yo no me he dado cuenta, que mola que digas coño. Yo tampoco, Leo. Yo no me he dado cuenta, pero debe de ser alguien que sí que se ha dado cuenta. Coño, qué alegría. Es que es verdad que las cosas que cuentas quizá no sean las que a lo mejor muchas personas asocian a una persona religiosa, lo que sea, ¿no? Por el tema de pues ocupar un centro religioso o ir ahí a darle caña a Rocco Varela, ¿no? Que lo hemos pensado muchos, pero claro, nosotros no estamos dentro de la iglesia. Siempre pensamos quizá. A mí se me ocurría, y además he leído alguna opinión también similar, que por lo que nos cuentas que hacéis vosotros en la parroquia de San Carlos Borromeo en Entrevías, aquello es, y además en mis experiencias haber estado por allí, además incluso en la propia estética, ¿no? De grafitis y tal. El otro día leía una página de bastante de derechas en internet que hablaba, bueno, ponía aquello con una estética que a mí me gusta mucho y claro, tendrá sus detractores. Y a mí se me ocurre que San Carlos Borromeo parece más un centro social de los que conocemos muchos, tú también conoces. Parece más un centro social que lo que tradicionalmente hemos conocido como una parroquia. Bueno, digo, yo creo que eso es un orgullo, en el sentido sobre todo que es, a ver, para nosotros, digo, para nosotros, en el sentido de para quienes nos signifiquemos creyentes en el Dios de Jesús, nuestra referencia es el Evangelio. Quiero decir, aquí también hay una discusión, pero para mí es importante. Nuestra referencia no es la Iglesia. Quiero decir, nosotros los creyentes, y eso lo dice la teología más ortodoxa, o sea que no estoy sacando ningún pie del tiesto, la Iglesia no es objeto de fe. La Iglesia es una herramienta, es un puerto de llegada, no puede ser un puerto de llegada, será un faro si acaso, ¿no? Para nosotros, la raíz de nuestra vida y la orientación, si queréis, el faro de nuestra vida es el Evangelio y la vida a la que nos invitó este tal Jesús que pasó por aquí, ¿no? Claro, si uno ve el Evangelio y ve aquellos encuentros de Jesús, pues claro, por los datos que tenemos, y son los que hay para todas las lecturas, pues desde luego no si algo se carga a Jesús precisamente es aquella religión institucionalizada, ¿no? Y todo lo que la representa, ¿no? Uh-huh. Digo, más allá del gesto que conocemos, de que entra en el templo allí a como habéis dicho al inicio, a hostias limpias y no piadosas, ¿no? Bueno, Jesús lo que quiere romper es con esa manipulación en nombre de algo que para él, que debía ser una persona muy religiosa, tremendamente sagrado, que era la imagen de Dios, ¿no? Para él del Dios de Yahvé y para nosotros del Dios de Jesús, a quien reconocemos como Dios. Entonces Jesús rompe con eso, ¿no? Desde ahí, luego, a partir, y ahora lo estamos viendo, ¿no? Digo, lo estamos viendo, pero lo estamos recordando. Sin embargo, la Iglesia nace tal como la conocemos hoy, en el 322, 324... No, hay dos realidades. Una es a partir, efectivamente, ¿no?, del reconocimiento por parte de Constantino hacia el siglo IV, en donde a la Iglesia se le deja de perseguir, y entonces viene... Pero yo no soy teólogo ni soy listo de estas cosas, pero bueno, donde viene a mi parecer el descalabro de la Iglesia, y es que la Iglesia se empieza a institucionalizar. Pero yo creo que el problema no es la Iglesia, sino que es la institucionalización. Mm. Es como una relación amistosa o una relación de amor cuando se institucionaliza el amor. Pues es que todo aquello que... O sea, yo creo que lo institucional es antagónico de lo creativo, de lo que expresa el ser humano, ¿no? Entonces la Iglesia, en la medida que se va institucionalizando, rompe con la propuesta que es tremendamente ainstitucional o contrainstitucional y por lo tanto revolucionaria del Dios de Jesús. ¿Y alguna vez te has planteado dejar la estructura eclesiástica y seguir haciendo tu labor fuera de ella? No, la verdad es que hasta ahora no he tenido la necesidad o dejar mi familia, y mis padres, los pobres, están últimamente abducidos por Intereconomía. Digo, y es una lata ir a comer, pero digo una lata porque es un conflicto, porque coño, les quieres, pero joder, es que las cosas... Bueno, digo, porque en ese sentido a mí los dientes y la fe, para mí apasionante, la he recibido en la Iglesia. Hasta ahora, ni lo excluyo, ni tampoco lo busco. Sobre todo también porque yo sí me lo he preguntado muchas veces, ¿no? ¿Yo por qué tengo que dejar la Iglesia? Si la Iglesia soy tan yo... Y perdona, somos tanto nosotros, o soy tan yo como es este pobre anciano que ha hecho algo lúcido, que es retirarse a descansar y a disfrutar los años que le queden de vida, ¿no? ¿Sabes quién es para mí el motor de mi fe? ¿Quién? Tu música, tío. Oh. No, ya. Qué bonito, estas cosas no me las dices fuera de micrófono, No, porque eres bastante, bastante pesado. Pero esto no hay por qué saberlo. Mantengamos la magia. Aquí, como el programa dura 2 horas, le aguantamos luego ya fuera. Bueno, está bien. Pondremos algo de música. Bueno, pues estamos... recuerdo que estábamos viendo esta música en base al tema de la desobediencia, o de la gente que va por libre, o de los librepensadores. Y bueno, Javier nos está dando hoy una muestra de lo que la gente no entiende, que es un párroco. Y vamos a poner un artista... raro, como decían, raro, raro, raro, pero muy raro, de verdad, González, algunos le conoceréis, otros no sabéis quién es. González, como suena, no González, González, acabado en S. Este hombre, de nombre real Jason Charles Beck, dice en su biografía que empezó a tocar de manera autodidacta el piano a los 3 años. Curioso, no sabemos si es así o no. Podemos imaginarnos que sí, si escuchamos su música, que es lo que vais a hacer dentro de unos segundos. Y bueno, al cabo de unos años empezó a tocar en bandas, tipo en los 80, tipo Prince, así, este rollo musical curiosón que en aquella época había. Y empezó una deriva estilística que, curiosamente, actualmente le sitúa entre los grandes productores de la música electro. Y diréis, madre mía, ¿cómo ha llegado a todo esto? Bueno, pues por el camino, además, vivió en distintos países. En Alemania publicó bastantes referencias en un sello de hip hop, y de hecho mantiene un proyecto de hip hop ahí en Alemania llamado Puppet Master. Publicó ensayos canadienses de música clásica, colabora también actualmente con artistas comerciales como Peaches o Face en el electro, o Jamie Liddell dentro del swing jazz. Pero en el año 2004, que es la referencia que os he traído hoy, publicaba un disco instrumental, solo piano, así se llamaba el disco, Y cuando se publicó, la referencia salió en publicaciones más especializadas dentro de la música clásica contemporánea, porque la comparación más directa que nos venía a la mente era Erik Satie. Os dejo que escuchéis el tema Gogol, que pertenecía a este disco solo piano del año 2004, y jugadlo vosotros mismos. Canino. Pues aquí seguimos en Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació en la Acampada Sol en mayo del 2011. Y seguimos aquí en Barrio Canino, hoy programa número 75, hablando de la desobediencia, tema recurrente en este programa porque ya hemos hecho más de un programa diciendo hoy es un monográfico sobre la desobediencia con gente desobediente. Hablando de desobediencia, ¿a ti cuántas veces te echaron de clase? Yo siempre soy un poco empollón, Nacho lo sabe. Y he acabado pocas veces en el pasillo. Llevo un colegio de monjas, por cierto, misioneras. Y me echaban poco de clase, pero algunas veces. Lo que pasa es que a los niños buenos cuando se echan de clase nos duele más que a los que están todo el día en el pasillo, tío. Bueno, hablando de todo un poco, hablando de esos desobedientes que han pasado también por el programa, tenemos que mandar un saludo a Enric Durán, que fue uno de nuestros protagonistas de los primeros programas sobre desobediencia, que esta semana se está viviendo intensamente precisamente por ser un gran desobediente en la clandestinidad ahora. Y seguimos con Javier Baeza, que bueno, de momento no está en la clandestinidad, está aquí con nosotros y está al cargo de la parroquia San Carlos Borromeo. Y no podemos dejar la oportunidad, teniendo hoy aquí a un párroco, Javier, de preguntarte por el Vaticano. Yo no soy religioso y la verdad es que cada vez que veo este tipo de cosas, yo me escamo. Y no sé cómo estás tú viendo estos días pues el tema de la dimisión del Papa. ¿Por qué pueden realmente llegar a dimitir un Papa? ¿Y qué hay detrás de toda esta historia? Digo, yo estoy totalmente alejado de esa política, no tengo ni idea. No, digo, solo sé, a ver, su comunicado cuando dijo que se iba, pues a mí me parece que es de alguien lúcido. Digo, las razones canónicas que él tenga, pues cada uno tiene las suyas, ¿no? Digo, pues que alguien que es mayor y que... Luego, es verdad que durante la semana ha dado ahí algunos datos más de que debe haber, pues como él mismo ha dicho, bastantes nubarrones, ¿no? Pero claro, es que es el problema de la institución diplomática más antigua que existe, ¿no? Que es que es una diplomacia tan mistérica que hay que, vamos, que hay que adivinar demasiado, ¿no? Yo creo que el Vaticano no tiene nada que ver con el Evangelio. Es decir, que es que, es más, el Papa hablaba de esos conflictos que puede haber. Yo creo que el Vaticano en sí mismo es un nubarrón para los creyentes en el Dios de Jesús, ¿no? O sea, que es que no tiene sentido que primero, no tiene sentido que el representante de la Iglesia, que es representante de la Iglesia, pero es que se dicen unas barbaridades por ahí, ¿no? Representante de Dios. Eso es una herejía. Pero gorda, ¿eh? No, no. Pero una herejía muy gorda. O sea, es que representante de Dios en la tradición cristiana, decían los santos padres, me acuerdo, y perdón, hace el prurito, pero me lo aprendí mucho en la teología, que afortunadamente ya se me está olvidando, que estudié. Decía San Juan Crisóstomo que los vicarios de Cristo, vicarios representante, los vicarios de Cristo son los pobres. Y lo decía San Juan Crisóstomo, digo. Luego toda la historia y toda la tradición que hemos metido, pues no tiene nada que ver con el origen, ¿no? Entonces, a mí me parece que ser jefe de un Estado, que tener el tinglao que tiene en torno, bueno, pues a lo religioso, me parece que no tiene nada que ver con el Evangelio. Entonces, pues ¿cuál sería la solución? Pues yo creo que cediese en todo. Quiero decir, que el Papa se fuese a vivir, digo, pues este mayor, afortunadamente, que siga, ¿no? Que nos decía la tele que está tocando el piano y que está paseando. O sea, perdonad que me enrollo un poco, pero es que a mí todo, o sea, al margen de las razones y de lo que yo pueda sentir respecto a la figura del Papa o del Vaticano, me parece que es sospechoso de lo mal que está el mundo y lo mal que está la Iglesia, y es que la dimisión del Papa es tremendo, que haya paralizado las agendas políticas, las agendas mediáticas y las agendas sociales. Coño, que es que hay una guerra en Siria que parece que ya ha dejado de ser guerra, ¿no? Porque ya ni nos la ponen. Que es que hay una realidad de los desahucios tremendos, que hay un hambre en África impresionante, que parece que están emergiendo dictaduras, no solo del mercado, sino militares. Y eso no debe ser noticia, porque a lo mejor habría que preguntárselo eso a los medios. Digo, por eso digo, o sea, pero que para mí es, digo, indicativo de lo mal que está la Iglesia y de lo mal que está la sociedad, que esa noticia, y hoy el telediario, ¿no? Que se ha leído, que se ha paseado, que se ha tocado el piano. Pues, ahí, Los zapatos rojos. Que no van a ser marrones. Tengo que... De un mexicano. Me acuerdo el día del 23F, que creo, no me acuerdo bien, pero creo que hubo una manifestación, ¿no? Sí, me parece. Salían bastantes miles de ciudadanos a la calle. Puse Telemadrid porque me mola, me gustan las cosas duras. Y el inicio de Telemadrid era: dos ancianos han muerto en la M30. Digo, bueno, para llamar la atención, algo ligerito, así de sábado y tal, domingo, ¿no? Para comer, pues ya tenemos buen gusto en primera noticia de portada. Y la segunda noticia de portada era que se está remodelando una nueva cara del hipódromo de Madrid. Y la manifestación que hubo fue la sexta noticia, si no recuerdo mal. Vaya tema. Claro, yo creo que si están, digo, pues cosas, que es un poco desde el norte o de lo desnortado que está nuestra sociedad, ¿no? Pero vamos a jugar un poco. Imagínate el Papa perfecto, lo eliges tú. Tú eres el Concilio, tú eres quien hace la fumata cuando te fumas una pipa. ¿Qué características tendría ese Papa? Bueno, pues yo creo que la primera sería lo que acabo de decir, dar un cerrojazo al Vaticano. Quiero decir, no puede haber un animador de los creyentes en el Dios de Jesús ahí, porque es que el sistema de suyo está viciado, es imposible, ¿no? Yo les comentaba el otro día a las madres, ¿no?, ahí en la parroquia. Digo, a ver, esto más allá de la persona, yo no sé si este hombre era humilde o no, digo que no lo conozco. Pero más allá de su condición personal, pues esto es igual, yo les decía a las madres, digamos, a ver, esto es igual que si viene un inmigrante sin papeles, que no es urgente, y va al Gregorio Marañón, aquí en Madrid, a los hospitales de que quieren privatizar, ¿no? Bueno, como tantos. Y se necesita operar, pero no es urgente, porque si es urgente le operan. Y está el mejor cirujano habido y por haber del Gregorio Marañón, que dice, yo entiendo que hay que operarle, tal. Pero es imposible, porque hay un sistema que lo imposibilita. Por muy bueno que sea el cirujano y por mucha necesidad que tenga este hombre, ¿no? Pues un poco igual, yo creo que es un sistema ahora mismo, el de llegar a cardenal, llegar a papa, que de suyo está viciado, ¿no? Solo hombres, que los curas no seamos elegidos por las comunidades, cuanto menos los obispos, ni los cardenales, ni el papa, ¿no? Quiero decir, entonces, a mí me parece que tendría que ser alguien, según dicen las noticias, eso, ¿no? Lo que hay que leer detrás de las nubes, que decía ayer este Benedicto XVI cuando se iba, parece ser que son todos los conflictos de poder y luchas de intereses que hay, pues a lo mejor habría que acabar con eso, para que realmente, si es un animador de la fe en los pobres, de la fe en el ser humano, pues que fuese referente, ¿no? Pero a mí me parece que, vamos, yo creo que no se puede ser referente desde una institución de poder. Yo te voy a decir una cosa, Javi. Para mí el Papa perfecto, lo estaba pensando ahora, que sería Rodrigo Rato. Porque en 4 días hunde el negocio. Y yo creo que eso del cerrojazo iba a venir, pero por otra vía. Por mi parte está claro. Ahí viene probablemente otra pregunta que se me ocurre, y es, ¿por qué hay momento de crisis en los estamentos de este país, en el gobierno, en la corona, pero no en la iglesia? ¿Por qué esta iglesia, por qué este estamento? No sé si mantiene a lo mejor cierta opacidad frente al exterior, pero no parece que haya, excepto el comentario este ligero que ha dejado Ratzinger al respecto de algo ocurre raro, pero no hay unos escándalos así permanentes en la iglesia que todo el mundo sepa. Bueno, yo creo que hay un escándalo hace muchos años, quiero decir, yo creo que la iglesia católica lleva en crisis vital hace muchísimos años. Entonces parece que no se nota, estamos no, en... digo que pues que es una crisis de alejanía de lo que decía antes, de lo que es nuestra fuente, que es el evangelio, que no es la iglesia ni es el poder, ¿no? Luego, efectivamente, pues como una institución muy de poder y muy oscurantista, donde no hay ningún... Luego podemos entrar, digo, en si nuestro nuestro sistema parlamentario representativo o no, y de quién llega ahí. Luego lo podemos discutir. Pero el marco, al menos, ¿no? Le hay. Es que en la iglesia no hay eso, ¿no? O sea, démonos cuenta que el Papa es un poder absoluto, ¿no? Elegido solo por hombres, por unos cuantos hombres que previamente él ha debido colaborar en elegir o ha elegido su antecesor, y digo, son unas noticias que tenemos bastante mayores, que no es que haya que hacer desaparecer a la gente mayor, pero que me refiero que la representatividad de lo que el Concilio Vaticano II acuñó, y yo creo que muy lúcidamente, como pueblo de Dios, quiero decir, como asamblea de Dios, como asamblea de creyentes, está totalmente en el baúl de los recuerdos. Entonces, por eso digo que son dos realidades. Una, la de la institución, la iglesia como institución de poder, pues se mantiene ahí porque tiene mucho poder, porque tiene muchas influencias. Bueno, digo yo, no las conozco, supongo, ¿no? La crisis de la iglesia como espacio animador de crecimiento y de conocimiento del evangelio, pues es que no se puede, o sea, es que no, eso es un poco como aquellos aforismos era, ¿no? Lo de banca ética o inteligencia militar, pues no, es que, claro, iglesia católica evangélica, pues yo no puede ser. Ajá. A mí es un sistema. A mí uno que me gusta mucho también, que es luz oscura, que se lleva ahora mucho la luz oscura. Javi, te vamos a despedir porque vamos a dejar paso también a la gente de la Universidad Popular de Carabanchel, recordando que en la parroquia de San Carlos Borromeo, todavía era Enrique de Castro el párroco en 1998, desde ahí se organizó lo que fue en su momento la primera semana de lucha social, Rompamos el Silencio, que después tuvo más... De la que hablamos aquí también. Hemos hablado aquí. Que estuvieron protagonistas de aquella semana. Y después tuvo más ediciones y en muchos foros se ha defendido como uno de los génesis inmediatos, como uno de los semillas inmediatas al 15M. Uh-huh. Estáis ahí detrás, ¿eh? Del perroflautismo quincemero, que lo sé yo. Sí, el otro día, lo de flautas ahora, como se ha puesto de moda, el otro día en la asamblea de la parroquia decía una señora que está con los yayoflautas, decía, entonces nosotros que somos los borroflautas, ¿no? Bueno, a mí me parece que son adjetivos que si nos ayudan a encontrarnos en la calle, a encontrarnos desde la vida de los pobres, a encontrarnos luchando porque esto deje de ser un lugar donde nos devoremos unos con otros y vayamos creando vida, pues llamémonos, digo, con flautas, sin flautas, con greñas, sin greñas, y fumando, sin fumar, yo que sé, que a mí me parece que, digo, y que desde ahí también os lo digo con la confianza y lo a gusto que me siento, ¿no? Que esa es la invitación de Jesús, quiero decir, que Jesús no invita, y es que no hay ningún relato, otra cosa es la lectura manipulada que hemos hecho, no hay ningún relato en el Evangelio que cuando Jesús se encuentra con alguien y le piden algún milagro, más allá del cuento, Jesús en ningún momento le dice, tu fe en la institución, o tu fe en mí, No, Jesús le dice, tu fe te ha salvado, la tuya. Y a mí me parece que por eso yo, y perdona que me alargue, por eso yo también me rechino un poco cuando se dice, no, es que yo no creo. Bueno, vamos a ver en qué no creemos, porque claro, yo qué sé, en los partidos políticos, pues yo tampoco creo, digo, en la Iglesia Católica como está, pues yo tampoco creo. Pero todos tenemos fe en el otro, ¿no? Y es que eso es el Evangelio, es a lo que nos invita. Ajá. Luego, como decía San Francisco de Asís, todas las adendas que le hemos ido poniendo, pues pueden ayudar o pueden dificultar. Aparecerá, voy a anticipar ya, que aparecerá luego por aquí San Francisco de Asís y los motivos del lobo. Bueno, yo de momento me he inventado aquí el hashtag este en el Twitter. He puesto que eres un curaflauta. Bueno, está bien. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Javier, por venir aquí y sobre todo por ese trabajo que hacéis desde la parroquia con tanta gente que que pues por desgracia no tiene tanta gente que se ocupe de ellos, y en muchos casos pues si no ya sé por vosotros, no sé quién estaría de su lado. Desde luego la administración y los políticos no se suelen ocupar de la gente que vosotros ayudáis, eso está claro. Gracias, Javier. A vosotros, ha sido un placer, la verdad. Y bueno, ¿qué? ¿Queréis otro poquito de música o qué? ¡Danos más! Hasta aquí la cosa había ido bien, pero creo que ahora van a empezar los rechines de dientes. Hostia, yo del que vas a poner ahora me reía mucho de pequeño. Hombre, tú y yo también, a ver las pintas que llevaba. La música que estamos poniendo hoy, ya sabéis que son de gente que siempre ha hecho un poco las cosas a su manera, ¿no? Y los que han sonado hasta ahora, desde luego, lo han hecho, y el que va a sonar ahora mismo, sin duda. Para la mayor parte de la gente que nos puede estar oyendo o que puede encontrar por la calle ahora mismo, Franco Battiato era una persona que cantaba canciones en los 80, que hizo algunos temas en español, así como Aurora Machotti o algo así, y que desapareció de sus televisiones y de sus radios hace bastantes años. Pero creo que esto es una grave injusticia. Este hombre tiene bastante más que ofrecer. Lo has dicho en público, tío. Nunca pensé que te fueras a atrever a defender a Franco Battiato en público. Pues sí, y vamos, pero en voz alta, además. La historia de este hombre es bastante curiosa. Este siciliano empezó hace muchísimos años en esto de la música. Concretamente, firmó su primer contrato musical en el año 67. O sea que, quiero decir, no es un tipo que apareciera en los 80 haciendo el mandangas en la tele. Y para cuando apareció aquí había hecho tantas cosas como revolucionar completamente la escena musical italiana, creando la que probablemente sea el disco cumbre dentro de la música progresiva italiana, que fue Pollution, y de ahí pasó al minimalismo musical más absoluto. Pero, amigos, dentro de esto de la música y de salir en la tele y todo esto, hacía falta ser guapo. Y claro, Franco Battiato no lo era. Os acordaréis de su tremenda nariz, de su estilo desgarbado. Y entonces suplió toda esta carencia de belleza con belleza musical. Fue capaz de combinar grandes melodías con los ruidos más insoportables que podíais encontraros en aquel momento. Y bueno, en los 80 sacó 3 o 4 discos que, la verdad, todos recordaréis aquellas canciones de Voglio verte danzare o Cento di capita permanente o Nomadi, estos 3 temas que tenían versión en castellano. Bueno, de esta historia no os voy a contar, todos os acordáis de aquellas corbatitas finas y esas camisas de colorines horrendas y esos bailes así como de me ha dado algo. En cualquier caso, al finalizar los 80 parece que desapareció. No fue así, tuvo un par de discos que no vendieron suficiente en España. Se retiró de la publicidad y de la promoción aquí en este país, pero continuó allí en Italia sacando algunos discazos tremendos y que allí todavía son muy respetados. He traído un tema hoy de esta época de los 80 que no es el tema más conocido a lo mejor aquí en España, pero sí en Italia, y es un himno completo, y no solamente para los enamorados, sino también para la gente que tiene algo en la cabeza. Una última recomendación antes de dejaros escucharlo. Fijaros, sobre todo, en Franco Battiato, y no le despreciéis por su música comercial, fijaros en lo que dice, porque tiene mucho más sentido sus letras, sin duda, que las de los Ramazzotti. La Stazione dell'Amore, Franco Battiato, año 83. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non si scordano mai. la stagione dell'amore tornerà con le paure e le scommesse. Questa volta quanto durerà? Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non ritornano. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Canino. Pues mira qué risa le da a la voz esta con Franco Battiato. Hay que decir algo, profesor M, porque esto no puede quedar impune, tanta apología de Franco Battiato en Barrio Canino. No, es... no, apología de Franco Battiato, al fin y al cabo, es apología de Franco. Y eso es lo que está haciendo este hombre. Luego, por otro lado, decir que ha dicho, suplía su falta de belleza física con su belleza musical. Suplía toda no. Suplía bastante. ¿Qué coño todo? Pero toda no. En fin, ha sido lo más duro que ha hecho aquí Dr. Harry con la música desde que puso un pingüino en mi ascensor. Y esto es verdad. Saludamos ya, volvemos a la desobediencia con los compañeros de la Universidad Popular de Carabanchel que ya están por aquí. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Y Encarna, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Acercaos los micros, porfa, que estáis ahí muy lejos. Para que se os oiga bien, en Canal 33, a los que saludamos, y aquí en Agora Sol Radio, la radio libre, autogestionada y asamblearia, que esas palabras nos llenan la boca de repetirlas en estos micrófonos. Me llena la boca diciendo España. Y bueno, pues siempre decimos aquí, Encarna, Jesús, siempre decimos aquí que la primera pregunta es obligada. Esto es una coletilla que tenemos. Y entonces lanzamos la obviedad más grande que se nos ocurre. ¿Qué es la Universidad Popular de Carabanchel? Bueno, pues la Universidad Popular de Carabanchel nace de la Asamblea de Carabanchel, lógicamente. La Asamblea de Carabanchel decidió hace ya tiempo liberar un espacio en el que poder desarrollarnos, en el que poder dar vida al barrio, hacer tejido social, desarrollar todos los proyectos que teníamos, y vimos que empezaban a acumularse talleres. La gente proponía talleres, se hacían, tenía bastante éxito, pero bueno, queríamos ir un poquito más allá y poner, digamos, unas condiciones a esos talleres. Ahí es como nace la Universidad Popular de Carabanchel. ¿Qué condiciones son? Bueno, es que dejamos siempre silencio para ver si el invitado adivina la pregunta. Y lleva hilando solo. Sí. Bueno, pues las condiciones que ponemos desde el principio es que tiene que ser algo asambleario, autogestionado, horizontal y que provoque un poco la el conjunto, o sea que el conjunto, ayúdame, Jesús. Eso por lo que va, es que le dé un poco de coherencia, ¿no? Eso era la idea es. También, ¿no? Que le diera como un proyecto común a esa cantidad de talleres, como ha dicho Encarna, ¿no? Que se estaban dando por separado, ¿no? Y bueno, aparte de esto de la autogestión y el asamblearismo y la horizontalidad, me parece también importante que intentamos todo el rato romper con la diferencia entre el que enseña y el que aprende, ¿no? Todas las personas que entran a formar parte de los talleres que están en la UPCA, pues al final se convierten en profes y en alumnos al mismo tiempo, ¿no? Profesional, no sé, interesante. Tú eres profesor M, ¿qué opinas de esto? Pues justamente estoy viviendo unos días muy, muy curiosos pensando en el ser profesor. Recuerdo la primera vez que entré en una clase. Claro, para ser profesor esencialmente lo que has tenido que hacer es pasarte un montón de años delante como alumno. Así que un buen día cruzas una puerta y ves a unos chavales, en mi caso era una clase de gente de 18 o 19, ya mayorcetes, y ves que lo primero que hacen es acojonarse y mirarte para ver cómo te pueden joder. Porque esto es, tú eres la autoridad y evidentemente, además ahora estamos hablando de desobediencia, así que es, vamos a ver los puntos flacos del profe. Tú te ves detrás de una mesa grande y te quieren morir de risa. Porque de repente ves que tienes una autoridad que no sabes muy bien quién te la ha dado. Tú desde luego no crees que la tengas. Ves que estos mismos chavales contigo mismo fuera, en la calle, pues no te harían ningún caso. Pero de repente ahí se produce algo muy extraño, que es que tú eres el profesor. Y no sabes si es por una cuestión legal, no sabes si es por una cuestión divina, ya que hemos tenido aquí un párroco, o por qué, pero es una situación muy absurda. Y nada, me alegro mucho de que seáis capaces de romper esta dinámica. Lo que no me salía antes, que era exactamente lo que quería decir, era el aprendizaje mutuo. Ajá. Es lo que queremos favorecer desde el principio. Y ahí es donde se rompe la barrera que tú dices. No cabe en la universidad popular uno que enseñe y el resto que aprenda. No entra. Uh-huh. Todos tenemos que aprender de todas, todas de todas. Y todas tenemos que enseñar a todas, porque todas tenemos algo que decir y algo que enseñar y que aprender de cualquier tema. De cualquier tema, os digo, desde un taller de cerrajería hasta filosofía, en fin, cualquier tema cabe, pero en cualquier tema se tiene que romper la barrera. Tiene aprendizaje mutuo. Estas condiciones. Efectivamente. Y además, a mí se me ocurre, pensando en universidades al uso, estamos hablando de estas matrículas, colas, créditos, cosas raras de estas, ¿no? ¿O sí? ¿O no? Ahora subir las tasas. Estaba viendo brillo en vuestros ojos. No, allí no hay dinero de por medio. Lo que pasa es que sí es verdad que bueno, que tengo que decirlo, no, gratis tampoco es. O sea. El hecho de que se rompa esta distinción entre profe y alumno ya hace que cuando tú entras a formar parte del taller, que luego contamos un poco cómo es, como ya se rompe esa diferencia entre dar y recibir, bueno, pues al final no hay ese intercambio, ¿no? Uh-huh. A ese nivel. Pero al mismo tiempo, bueno, está dentro de un centro social y bueno, el centro social es un proyecto colectivo, ¿no? Entonces, siempre se intenta que haya una especie de asunción de responsabilidad con respecto al centro. Y que la gente que participa dentro de los de la universidad, pues, participe al mismo tiempo de alguna manera en la creación del propio espacio, ¿no? Entonces, ese es el intercambio. Ese es el precio. Un precio más que interesante, desde luego. Al hablar de la Universidad Popular de Carabanchel, durante todo el tiempo vamos a estar hablando también de ese espacio colectivo que lo alberga, que es el ECO en Carabanchel. A nosotros la verdad es que nos queda bastante claro qué es y dónde está. Pero este programa también se oye en otras ciudades, no solamente en Madrid. Así que ubicarnos un poco, contarnos así a grandes rasgos un poco qué es el ECO, dónde está y podéis hacer, si queréis, barrionalismo con Carabanchel. Te ha faltado la postilla de siempre que dejéis claro que es peor que Vallecas. Para eso ya está aquí Javier Baeza hablando de... Bueno, Javier Baeza se ha ido, ahora somos dos de Carabanchel. Bueno, el ECO está en Carabanchel, efectivamente, es un espacio que la Asamblea de Carabanchel vio la necesidad de liberar, como os he dicho antes, para hacer un montón de cosas que teníamos en proyecto y otras muchas que han ido surgiendo. Está en la calle Ana de número 10, es un edificio de 5 plantas, 5.000 y pico metros. 5.000 y pico metros. Queda mucho trabajo, pero muchas alegrías también. Claro. Se está moviendo un montón de historias. Estamos, yo creo, abriéndolo al barrio y todas las personas están dando cuenta que es un centro abierto, que cualquiera puede participar. No se trata dentro con dinero, hay precio libre, tenemos un montón de historias dentro, hay una tienda libre también. No decimos gratis, sino libre, precisamente por lo que decía Jesús, porque siempre intentamos pedir un compromiso, un intercambio de compromiso, de trabajo hacia el centro. Y bueno, pues ahí estamos. También es interesante que el que salga de un sitio como la plaza, ¿no? De la asamblea de Carabanchel, bueno, al final ahí se juntó gente, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Y no es, a lo mejor rompe un poco con la idea del centro social al uso, ¿no? Que se junta gente ya afín para liberar ese espacio, sino que, bueno, éramos gente que no se conocía de nada, ¿no? Que venía de Sol y que se fue a los barrios y no sé, ha hecho como que sea un punto neurálgico de unión de muchos proyectos que ya existían en el barrio, ¿no? Anteriormente, al mismo tiempo, ¿no? O sea, llegamos a gente que ya estaba en la asamblea, estamos cada vez más llegando a gente que no ha pertenecido a la asamblea, vecinos y vecinas del barrio, mayores, pequeños, y al mismo tiempo es un punto de encuentro de un montón de colectivos que ya funcionaban en el barrio y, bueno, pues que ahora tienen ese punto. ¿Desde cuándo habéis puesto en marcha la Universidad Popular aquí en el ECO? Un año y medio, por ahí. Algo menos. Empezamos hace un año así a pensarla, porque también tuvo su tiempo de desarrollo. Y pues yo creo que por junio así hará un año. Ajá. Sí. Y ya tenéis másters y cosas de estas. O sea que si tenéis, bueno, hay una oferta, me consta que hay una oferta. Es que tenemos la suerte que los másteres y los títulos nos los autogestionamos también. Ahí está la clave del asunto. Eso es. Entonces, todas las personas que conforman un taller o un grupo, si deciden hacerse másteres del universo, lo son. Por supuesto. ¿Sabes? Por mérito propio. Entonces, ¿pero qué se puede estudiar ahí? ¿Qué talleres habéis dado por ahora? Pues mira, te puedo decir, si quieres tú, Jesús. Bueno, los que tenemos ahora mismo en marcha, ¿vale? Os podéis matricular en las siguientes. Os podéis matricular. Carreras. Lo que hicimos hace un tiempito fue como darle una vuelta, ¿no? Y dividirlo en como en ámbitos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, talleres de idiomas, que son euskera, inglés y alemán, talleres de habilidades que llamamos, que está pues el taller cerrajería, un taller de cocina vegetariana, un taller de biciescuela y mecánica de bicicletas, cine de barrio, un cinemateco, que es un ciclo documental, revoluciones olvidadas, que es un ciclo de charlas sobre revoluciones un poco menos conocidas, talleres de internet de N-1, que es también la red con la que nosotros trabajamos. No sé, una biblioteca y una biblioteca virtuales colgadas en internet, taller de guión, taller de análisis de medios, un grupo de lectura compartida, leemos El Capital, charlas populares, metodologías participativas, clases de apoyo de primaria y secundaria. Y todo lo que se os ocurra proponer. Eso, y todo lo que queráis. ¿Queréis abrir la nueva cátedra? Animaros. Eso es. Pues está muy, muy, muy, muy, muy bien esto, ¿no? Parece temática interesante. Temática puramente canina, como nos gusta a nosotros. Hay un proyecto concretamente que es más reciente y que también es una de las cosas que nos ha impulsado a traeros. Es cierto que la gente, pues, del ECO, por ejemplo, vosotros que lleváis una actividad tan transversal y tan permanente, la verdad es que nos cuesta invitar porque como estáis siempre ahí... A veces nos hace falta una excusa para decir, coño, que se vengan aquí. Y esta semana un poco os hemos querido traer aquí porque, bueno, pues se organizaba esa primera semana desobediente y dijimos, pues ahora es el momento de traer a la gente del ECO, de la Universidad Popular de Carabanchel, y hablar también de esa facultad desobediente, que tampoco es muy antigua, ya es muy jovencita y que está ya dando frutos, ¿no? Contarnos un poco de qué va esta facultad desobediente. Pues bueno, igual, ha surgido con toda la naturalidad desde la Universidad Popular. Nos propusimos a nosotras mismas pasar a la acción, haciendo desobediencia. Está muy bien lo de los talleres, nos encanta cómo está saliendo, se está gestionando como nosotras pensamos o la idea que teníamos, pero queríamos pasar a la acción de alguna forma. Y pensamos que es un momento crucial y es necesario, bajo nuestro punto de vista, desobedecer. Entonces de ahí nació ya, pues para ponernos nombres y tal, pues la facultad de desobediencia. Es probablemente la primera facultad de desobediencia que conocéis, o yo sí, no sé. Nosotros también. Nosotros también. Sí. Desde luego es una iniciativa. El nombre ya, dices, vamos a ver. Ahí mola. El nombre mola, tío. Si dicen que viene de Carabanchel, sí, ya. Claro. ¿Eh? Le da caché. Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿qué se puede estudiar en la facultad de desobediencia? Ahora mismo estamos tirando por dos líneas, ¿no? Por un lado, una línea teórica, digamos, un poco, ¿no? Que bueno, pues que el ejemplo más claro es la semana de desobediencia, que viene la semana que viene, ¿no? Que vamos a hacer talleres y mesas redondas con colectivos y tal. Con la idea de bueno, pues antes de actuar necesitamos saber cómo hacerlo, ¿no? Tenemos que tenemos que crear un grupo cohesionado, organizado, y para eso pues información es poder, ¿no? Al final. Y por otro lado, la línea práctica, ¿no? Estamos en un estado policial fascista, lo sabemos de sobra, ¿no? Con Cifuentes y compañía. Y bueno, frente a eso, pues como dice Encarna, algo hay que hacer, ¿no? Ya, bueno, ya se están haciendo un montón de cosas, tampoco estamos inventando nada, pero algo hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues van surgiendo ideas, ¿no? El miércoles pasado tuvimos la última asamblea y surgen ideas en relación al transporte, a la sanidad, ¿no? A sí. grupos de acompañamiento de sin papeles a la sanidad, etcétera. Bueno, acciones directas, digamos, en relación a todos los ámbitos en los que se puede desobedecer, que a día de hoy, pues son, imagínate. Muchísimos. Todos. Sí, todos. Prácticamente, sí, desde luego. Sí, ahí, ¿cuál es el ámbito en el que no es posible desobedecer? Yo creo que no hay ninguno. En nuestra propia cabeza, a lo mejor, pero en el resto, en todos, yo no creo que se pueda, sino que además se debe. Se debe desobedecer. Lo primero porque la mayoría nos lo están pidiendo así. Es decir, creo que cuando la mayoría de las cosas que pasan son injustas, la mayoría de las leyes que salen son injustas, la mayoría del trato a las personas es injusto, creo que la obligación es desobedecer. Eso por una parte. Y luego ya por otra, pues también se puede probar a desobedecer, a ver qué pasa. donde no sepamos seguro que hay que desobedecer, podemos probar. Pero vamos, que ahora mismo, sinceramente, nosotros pensamos que estamos en la obligación de desobedecer y creemos que tenemos que articular un poco el tema para poder desobedecer con más contundencia. La unión hace la fuerza. Entonces, en estas jornadas, en esta primera semana de las jornadas, lo que queremos también es empaparnos de movimientos que ya están en activo, de gente que está acostumbrada a desobedecer en ciertos ámbitos, y queremos aprender de ellas, que nos enseñen, que nos digan cómo lo están haciendo, y nosotros provocar también, claro, para seguir aprendiendo. ¿Ha habido cierta alimentación o ha existido alimentación por parte de viejas personas, luchadoras, carabancheleras del barrio de toda la vida? ¿Habéis compartido alguna experiencia o todavía no tenéis, en este caso, habéis contactado con ellos o han llegado a vosotros? De momento no. Los hay, seguro, ¿eh? Sí, claro, los hay. Bueno, en el no han venido directamente al ECO, por ejemplo, a compartir una charla o tal, no, pero yo que soy más mayor que Jesús y soy de Carabanchel de toda la vida, sí que es verdad que me ha llegado gente que le salta otra vez la chispa de decir, joder, pues esto ya lo hicimos en los 70 y vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también hay que romper esa barrera. Claro. Sí. Porque también, ¿sabes? No es lo mismo tener 30, 25, 40 años que tener 70, ¿no? Hablando de viejas glorias, ¿sabes de quién me estoy acordando yo ahora? ¿De quién? Del doctor Harry, tío, aquel tipo que ponía música aquí. Que puso Franco Battiato y apareció, apareció. Que fue su último día de programa, le dejamos poner un par más y le echamos. Dijimos que era un ere y apareció en un descampado. Bien. Desobedece. Y sin zapatillas. Con unos zapatos rojos que le habían quitado un tal papa. Bueno, pues este tema, si yo lo he traído con orgullo y placer, y porque os desobedezco siempre y hago lo que me da la gana. Pero, si no os gusta, a quien vais a reclamar es al profesor M, porque esta es suya. Hay una persona que probablemente, un personaje, probablemente sea el más rarito de todos los de la música moderna. No me vais a hacer el gesto, los de la tele sí, desde la música moderna aquí en España. Estoy hablando del señor Chinarro, Antonio Luque, ese verdadero nombre. Y bueno, es probablemente, ya os digo, el más rarito de los modernos españoles. ¿Y por qué? Porque yo creo que nos viene al pelo en esta lista de música desobediente o a tu aire, o hazlo como quieras, porque es la única persona que yo creo que nos ha demostrado cómo puede hacer música para ti, letras para ti, y que le gusta a más gente, curiosamente. Probablemente Antonio Luque en los últimos años ha adoptado un tono pues, un poco más amable, menos críptico, pero en sus comienzos la verdad es que era bastante difícil desentrañar de qué narices nos quería hablar en sus canciones. Así os voy a presentar este tema, que es probablemente su tema más famoso o más conocido, y por qué no decirlo, para mí es una gran canción, quiromántico. Escuchadla, y si lográis entender de qué narices está hablando, nos mandáis un tuit. Quiromántico. Quiromántico, va la tuya y Barrio Canino. Pues aquí seguimos en Barrio Canino. Estamos acompañados de Encarna y de Jesús. Ellos son de la Universidad Popular de Carabanchel. Vamos a repasar las matriuscas del activismo en Carabanchel. Esto es, allí está el ECO, un espacio liberado, autogestionado. Dentro del ECO está la, a ver si lo digo bien, la Universidad Popular de Carabanchel. Dentro de la Universidad Popular de Carabanchel está la Facultad de Desobediencia, y dentro de esa Facultad de Desobediencia, esta semana que viene, del 4 al 9 de marzo, cuidado los del podcast que nos oís algunos días más tarde, del 4 al 9 de marzo se organiza la primera semana desobediente, y esta gente es la que lo organizan. Y bueno, pues si os parece, una vez que nos hemos situado dentro de esa, dice que no hay jerarquía, ¿eh? Vaya que no. Vaya que no. Es organización, no jerarquía. Bueno, vamos a llamar las matriuscas del activismo carabanchelero, que queda como más artístico, pero esto es lo que es. Sí, te ha costado leerlo porque estaba todo en la misma línea. Estaba todo en horizontal, por eso te ha costado. Sí, sí. Bueno, repasamos un poco quiénes van a estar en esa primera semana desobediente de la Universidad Popular de Carabanchel. Nos contáis un poco. Bueno, pues día a día. El lunes 4 vamos a hacer una mesa redonda sobre la obediencia, ¿no? Empezando por lo contrario. Vamos a poner la peli del experimento. Y en relación a esa peli, pues vamos a hacer un debatillo sobre los límites de la obediencia y los peligros de la obediencia, ¿no? El martes hablamos sobre consumo, Y bueno, tenemos gente como el BA, que Bajo el Asfalto Está la Huerta, ¿no? Que es una red de grupos de consumo. La Peña que Consume Hasta Morir viene, que bueno, es gente activa en el tema de contrapublicidad, ¿no? Salen de Ecologistas en Acción. La Plataforma de Consumo Responsable y Autogestión de Madrid, que bueno, es un grupillo nuevo, ¿no? Que está saliendo, que también es un poco... bueno, pues un poco como el BA, quizá, es una idea similar, ¿no? Intenta crear redes de apoyo para entre gente cercana para evitar comprar determinados productos en determinados sitios y, bueno, pues compartir información para dar alternativas. Medio Ambiente Sol viene uh-huh. y Decrece Madrid, que es una plataforma de Madrid, y, bueno, sobre decrecimiento y tal. Seguimos miércoles. Sí. El miércoles tenemos una mesa redonda sobre experiencias desobedientes. Viene la gente de Gila, que es el grupo de Lavapiés. Vamos a hablar también de apostasía. Nos parece un tema importante. Va a venir gente que ha apostado o lo ha intentado hacer. De lo difícil que es. Efectivamente, sí. De aquel mito. Nos van a contar los trámites, a ver si se puede o no se puede. Viene también el grupo de la Oficina de Desobediencia Económica de La Traba, uh-huh. que están también trabajando con nosotros dentro de la Facultad de Desobediencia, uh-huh. en Desobediencia Económica. Viene el grupo de Vivienda de Carabanchel, que quería hacer una mención especial sí. al grupo de Vivienda, porque son gente que se lo está trabajando todos los días, acompañando a personas a desahucios, a personas a negociar con los bancos, a personas a su casa en los peores momentos en los que viene la policía a desalojar. Hay un grupo grande de personas que están trabajando muchísimo y constantemente en eso dentro de Carabanchel, que nos orgullece un montón decirlo, pero que es así, ¿eh? Que es un trabajo muy duro y muy constante, y podemos estar satisfechos de que hay siempre gente ayudando al resto. Uh-huh. Pues nos van a acompañar también el miércoles, y viene también la gente de Yo Sí Sanidad Universal. Estamos intentando montar un grupo también en Carabanchel. Los de Yo Sí Sanidad Universal lo que están haciendo es que contactan con profesionales de los centros de salud de los barrios, y se trata de acompañar a la gente que no tiene tarjeta sanitaria para que pueda ser atendido en la sanidad pública. Tenemos que contar con la colaboración de gente de dentro, con su simpatía y su buen hacer, pero hay que trabajarlo antes, claro. Entonces viene gente también. Ya está funcionando, ¿eh?, en muchos sitios de Madrid, y ajá. quisiéramos también empezar a funcionar con ello en el barrio. El jueves 7, bueno, todos, no sé si lo hemos dicho, pero empiezan todas estas mesas redondas y tal, empiezan a las 7, ¿vale? Ajá. Son de 7 a 10. El jueves 7, Stop Represión, que es un taller que hacen las compañeras de Legal de Sol sobre represión. Igual desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Uh-huh. Y el viernes y el sábado es un taller de acción directa del MOC. Cuéntalo tú si quieres, Jesús, que estás más sí. al tanto. Bueno, el MOC es el surge, ¿no?, en el Movimiento por la Gestión de Conciencia en su momento, y ahora son la Asamblea Antimilitarista de Madrid. Y bueno, van a hacer un taller, la verdad que, hostia, que lo recomiendo, ¿eh?, especialmente porque es un taller práctico sobre cómo actuar en todo tipo, en las movilizaciones, en los desalojos, en los desahucios, resistencia pasiva. Vale, son dos días, ¿no? Es el viernes por la tarde, desde las 7 hasta las 10, y el sábado entero, ¿no? Entonces son talleres de estos de rol y, ¿no?, en los que, pues, dinámicas de grupo, te ponen frente a un desalojo, ¿no? Son cosas súper interesantes, la verdad. Recuerdo, perdón que te corté, recuerdo haber participado en uno con un amigo que iba a dar el taller. Mi amigo hacía de policía, y a 3-4 personas que estaban ahí dijo: bueno, ¿cómo os comportaríais en un desahucio? Yo voy a ser el policía que se acerca hacia vosotros, y vosotros comportaros como queráis, como fuera la realidad. Entonces mi amigo, haciendo de policía, se acerca a ellos, y uno sale: esto no puede ser así, le empuja y le lanza al suelo. Entonces mi amigo le viene y salta: bueno, tío, ahora mismo así no. Todo fundido. Pues fíjate, nos han hablado también de justo la actitud contraria, un amigo como el tuyo que le toca ser policía y desde ese momento, o sea, su actitud, eso es, su actitud es tan autoritaria que deja un poco flipados al resto, ¿sabes? Que se mete en el papel desde ese momento y dice, pero bueno, cómo debe ser, ¿no? Supongo, claro. En cualquier caso, esta información parece muy como dices, no, bueno, cómo actuar en una manifestación. A la gente a priori dice, bueno, pues yo sé, he ido a muchas manifestaciones. Ojo, parece que esta semana, concretamente desde Sol, publicaban un pequeño díptico así, con típico dibujitos muy esquemáticos de qué hacer cuando le estén pegando. Bueno, la cantidad de respuestas que ha tenido de gracias, no lo sabía, gracias, cómo es esto, tal, tal, claro. Increíble. O sea, son cosas muy útiles al final. Claro. Mucho más de lo que pensamos. No, que es que, bueno, una puntualización. Sí. Para el tema del taller del MOOC, bueno, pues hace falta como, digamos, inscribirse, ¿no? Por nivel organizativo, para que la gente del MOOC sepa a qué cantidad de peña va a dar el taller, ¿no? Entonces, bueno, pues si la gente se quiere inscribir, lo único que tiene que hacer es mandar un correo a desobediencia.upca@eslaeco.net. Y también todo esto va a tener relación con lo que se conoce como Caravan Left, ¿no? Ahí está, y relación se va a producir en el ECO la segunda semana de Cine Copyleft, ¿no? No, la primera. Es verdad. La primera es. Ah, bueno, es la segunda. Sí, sí, es la segunda. Es la segunda. Si hay dudas. Sí, sí, es la segunda. Es la segunda. Que la habéis estado haciendo esta semana, ¿no? Y acaba, claro. Acaba mañana. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Qué tal está yendo? Muy bien, guay. Ha sido un puntazo. O sea, ha sido como respuesta de directores, de peña a participar en las mesas redondas, ha sido un puntazo. Y al mismo tiempo la propia organización del Festi ha estado muy bien, ¿no? Porque esto se está haciendo en 5 espacios en paralelo, ¿no? O sea, estamos currando allí, está la gente del ECO, está la gente de la Gatonera, está la gente de la Casa del Barrio, está la gente de Vaciador 34 y de Checoslovaquia. Son 5 centros sociales, culturales, que están funcionando en el barrio y, bueno, pues que no es la primera actividad para la que se ponen a currar en conjunto, pero sí es una actividad muy tocha para la que se han puesto, ¿no? Y, joder, es un paso para adelante en la creación de red barrial muy, muy importante, la verdad. ¿Y las experiencias que se ha podido ver o se está viendo? Porque recordemos que es Caravan Left, que es cine copyleft. O sea, es cine, digamos, sin permiso, sin copyright, sin pagar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ha salido? ¿Cómo estáis viendo el asunto? ¿Cómo ha salido a nivel de pelis? Y ajá, efectivamente. Muy guay. La verdad es que en el momento en el que te pones a trabajar, pues no sé, a lo mejor 15, 20 personas hemos estado en ello, ¿no? En el momento en el que te pones a trabajar, ves que, joder, que hay mucho más de lo que nos creemos en ese sentido, ¿no? Claro, que a priori tú dices, cine el festival Caravan Left con Cine Copyleft en Carabanchel, y es como, ¿cuánto Cine Copyleft hay en Carabanchel? Mucho, esto. Mucho, claro, y de mucho. Repente empiezas a ver y hay un montón de cosas, ¿no? Es verdad que se centra mucho en el cine documental, en los cortometrajes y... Pero bueno, también están saliendo muchas series, está saliendo mucho cine, animación, software... Está saliendo un montón de cosas. Increíble. Amigos, todavía están a tiempo la gente de pasarse. Sí, mañana acaba en el ECO el Festi desde las 12 hasta las 12. ¿Qué se puede ver mañana? Bueno, un montón de cosas, imagino. Un montón de cosas. Las proyecciones que hay, sé que lo único que sé de todas las proyecciones que hay es que, bueno, se hizo un concurso de cortos express, ¿no? Que los cortos se grababan durante el primer fin de semana del festival. El fin de pasado, en esos 2 días, tenías que grabar el corto y editarlo a lo largo de toda la semana. Y mañana se presentan todos los cortos. Entonces se va a poner esos cortos y, bueno, más proyecciones, una mesa redonda de apoyo a artistas que quieran hacer algo en Copyleft y no sepan muy bien cómo. Con viene Fanetín, por ejemplo, peña que ya sabe de qué va esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y luego fiestuki por la noche para despedirnos. Hombre, como debe ser. Increíble, ¿eh? La verdad que la cantidad de iniciativas que están ocurriendo ahora mismo, que van a ocurrir, y han ocurrido ya en el ECO, desde luego, decís, no, es que tenemos mucho espacio, joder, y ganas de hacer cosas, desde luego. Mucha gente también. Sí, mucha gente, sí. No sería, si fuésemos 3 o 4 sería imposible. También es verdad que cada vez nos embarcamos en más historias y que nos tenemos que cortar a nosotros mismos. Bueno, que ya no doy más abasto. Pero sí que es verdad que... Y es muy interesante ver cómo la gente se sigue acoplando y sigue viniendo, ¿sabes? Por ejemplo, con lo del Caravan Left, ya no solamente las películas que haya o que no, que serán menos de las del copyright, ¿no? Con copyleft, uh-huh. pero el interés que genera, que hay muchísima gente interesada en esta historia, ¿sabes? Que no todo el mundo está interesado en hacer una película para ganar dinero, para venderla, para... No, no, no. Hay mucha gente que está... Por amor al arte. Efectivamente. Además, literalmente. Efectivamente, por amor al arte. Ya para, casi para acabar, no, no puedo evitar hacer esta punta. Sois una universidad. Fiesta con toga, joder. ¿Para cuándo fiesta con toga? Pues mira, hoy viene la peña de Toma la Facultad, Aleco, a hacer la fiesta a fin de exámenes. O sea, que bueno. Y otra cosa, os digo, hacemos los segundos viernes de cada mes, hacemos la cafetería del Eco, que es la cafetería universitaria, y nuestro lema es porque lo mejor de la universidad siempre ha sido la cafetería. Claro, ¿no? Claro. Evidente. Cafeterías con clases encima, ¿no? Decían que era. Por supuesto. Como veis, esta Universidad Popular de Carabanchel es muy distinta a otras universidades que conocéis y también parecida. Sí, por cierto, ¿qué tal la Universidad Popular de Vallecas? No existe. Vaya, oh, por Dios. Vaya, por Dios. Se está preparando la reyerta con mis compañeros. Uno por el Franco Battiato y el otro por su acusado antivallecanismo, que te tienes que venir a pasear conmigo, Paco. Si es que eso se cura paseando por el barrio. Pues si la última vez que pasé contigo por Vallecas, ojo, pero jefe, me encontré a un tío montando en bici con una careta de anónimo puesta y una capucha, pero tan normal, como yendo a comprar el pan. Es como... En fin, pues bueno, nos vamos a ir despidiendo aquí. Antes de despedir a Encarna y a Jesús, tenemos que decir que el espacio, el Eco, como otros espacios que han surgido ocupados también, incluso promocionados por estas asambleas de barrio del 15M, como fue en su momento el espacio vecinal ocupado y autogestionado La Cantera, en Vicálvaro, que ya fue desalojado, además de una forma muy extraña, de forma prácticamente fulminante, sin orden judicial, igual que lo ocupó la gente, lo ocupó la policía, y a eso se le llamó desalojo. Fue uno de los desalojos más extraños que ha habido en Madrid en mucho tiempo. Y bueno, pues también el espacio social autogestionado salamanquesa, que está en Moratalaz, que ya se ha iniciado un expediente de desalojo contra ellos, y que de hecho aprovechamos para decir que este domingo, día 3 de marzo, hay convocada una manifestación a las 12 de la mañana, uh-huh, en la Plaza del Descubrimiento de Moratalaz, que va a recorrer el barrio en apoyo a este espacio social autogestionado. Estos espacios promovidos por asambleas del 15M, en esa delincuencia especial que le gusta tanto a Cristina Cifuentes, y muchos otros que no están a lo mejor directamente vinculados a asambleas del 15M, pero que indirectamente seguro que acaba abriendo muchísimas sinergias entre la gente que los ocupa y las asambleas de su barrio correspondiente. Y hablo de La Casica, de La Morada, de La Cava, de La Dragona, del Templo del Sol, de La Gatonera y de un montón de otros que se nos pueden estar olvidando en este momento. Todos estos espacios siempre necesitan el apoyo de la gente, que está muy bien que vengamos aquí a entrevistar aquí a gente que hace muchas cosas y que nos parezca maravilloso lo que hacen, pero también necesitan el apoyo vuestro, de los vecinos, para poder seguir funcionando, ¿no? Cuanto más apoyados estén estos espacios, más difícil será su desalojo, aunque la experiencia nos dice que tarde o temprano acaba llegando. Pero bueno, eso lo queremos dejar ahí, y era una cosa que queríamos remarcarla antes de acabar. Un desalojo, otra ocupación. Mil ocupaciones. Oye, una dices, bueno, esta semana es planteando desobediencia, es la teoría previa a la práctica, ¿no? ¿Esa práctica cuándo será? Eso no se dice. No lo digas aquí en alto, pero luego podemos... Sí, bueno, ya te irás enterando. Esa práctica tiene que ser todo el rato, de todas maneras. De acuerdo, nos quedamos con eso. Pero abdi que habrá movidón, ya te enterarás cuando pase. Pues nada, Encarna, Jesús, muchas gracias por este rato. A vosotros, gracias. Y nos quedamos desobedeciendo en esa semana desobediente del 4 al 9 de marzo en el Eco. ¿Y queréis un temita? Hombre. Esta vez no me vais a pegar porque esta vez os gusta a todos, ya lo digo yo. Este me gusta a mí. Ya hemos puesto aquí a música más de una vez de los Quiques. Estamos hablando de Quique Turrón y Quique Babas, ilustres visitantes también aquí de Barrio Canino, en el pasado, en el futuro. Entendemos también, no en mucho tiempo, a Quique Turrón con nosotros. Pero vamos a poner un tema que hacían ya y grababan hace bastantes años, no sé si del año 98, estamos poniendo todo aquí, ya viejuno, lo de los 90 es viejuno ya, amigo. Ay, madre. Bueno, pues sabéis que tenían entre ambos, juntaron arte para montar varios colectivos musicales, que Quimputrea, De Vientre, y también del aquel multicombo rumbero que se llamó Boscanos, que, bueno, daba más que espectáculo, diría yo, sobre el escenario. Bueno... Vamos a daros un apunte especial, que esto nos lo ha traído Juan Cardel del recuerdo. Entre los años 97 y 98, en Canal Plus, estos dos personajes tuvieron un programa que se llamaba Lo Peor de Todo. Y además nos das el enlace, para, están colgados en internet y curioso, en Maneras de Vivir, en la página que... Y de hecho, te voy a decir una cosa más que no sabes. Me lo he encontrado esta mañana en un top 10 de programas de tele que nunca deberían haber existido, tío. Lo dudo. Algún desalmado no le gustó el programa. En cualquier caso, ya os digo que estos dos tipos entran en nuestra lista de pleno derecho, porque siempre han hecho lo que les ha dado un poco la gana. Yo os reto a quien quiera y que les conozca y conozca su música, que nos diga de qué estilos la música que hacen, porque es inclasificable. Y tocaría en cualquier caso con otro inclasificable, que es su héroe, sería Tom Waits, pero al estilo de aquí, de Hortaleza, ¿no? En cualquier caso, vamos a dejaros con el tema que sacaban en aquellas primeras maquetas de Quimputrea. El presente es Lluita, en catalán, curiosa, única letra en catalán, única título en catalán que tenían los de Hortaleza, y que a mí personalmente me llega al corazón. Esta canción se la vamos a dedicar hoy a la gente de Bucaneros, tanto a los detenidos como a los no detenidos, y nada más, amigos, el presente es Lluita, el futuro es nuestro. Esas viejas mantas de los pobres lechos y de... de nuevo a esperar. La voz emocionada que en la puerta enrejada volverá a resonar cuando menos se espera. Galera formar de tierra mi cuerpo, de agua mi sangre, de aire mi aliento, mi alma de nadie. El presente grita, el futuro es más. Recorta la fama, pan y miel de postre y aire. El futuro es nuestro, recoge la fama, pan y miel de postre. Barrio Canino, volumen 75. Hoy programa Desobediente con Javier Baeza, con la peña de la Universidad Popular de Carabanchel, con Kim Putrea, que aquí ya casi terminamos el programa, pero no podemos salir a la calle y desobedecer sin esa pomada poética extraída de los libros en blanco que nos trae siempre al final de este programa el nunca suficientemente reverenciado profesor M. Pues esta semana, hablando de desobediencia, vamos a ir de religión, vamos a ver qué motivos hay para desobedecer, y esto lo hablaban un santo y un lobo. ¿Por qué? Porque esto tiene una historia previa. El lobo se dedicaba a comerse carneritos y demás. El santo fue a hablar con él y le convenció de que fuera bueno. Pero cuando el santo se marchó, el lobo volvió a sus viejas andanzas. Cuando retornó San Francisco de Asís, fue a hablar al monte con el lobo para preguntarle cuáles eran sus motivos para portarse mal. Y estos son, amigos. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía, y si algo me daban estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la saña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos a hermanos hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos, hembra y macho eran como perro y perra, y un buen día todos me dieron de palos. Me vieron humilde, lamía las manos y los pies, seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera, y su risa fue como agua hirviente. Y entre mis entrañas revivió la fiera, y me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente. Y comencé a luchar aquí, amé defender y amé alimentar, como el oso hace, como el jabalí, como quien para vivir tiene que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. Estos son los motivos del lobo para desaparecer. Seguro que vosotros tenéis alguno bueno. This is the definition of my life, lying in bed in the sunlight, choking on the rhythm and tablets, enough to give in the hope of saving me, in the hope of saving me. Vamos poniendo fin también hoy a una muy buena tarde de radio, por lo menos para mí lo ha sido. Esperamos que para vosotros también. Y para Javier Baeza y para la peña del ECO de la Facultad de Desobediencia. La semana que viene volveremos aquí, el viernes que viene a las 4 de la tarde, completando otro programa, otro éxito de crítica y público. Y será un programa musical. Vamos a empezar un poco más pronto, tenemos que deciros que empezaremos a las 4 menos cuarto. Nosotros no tenemos prisa, pero nuestros invitados sí, así que empezaremos a esa hora para poder hablar un poco más con ellos. porque como digo, será un programa musical y ellos tienen que ir a hacer la prueba de sonido del concierto, de los dos conciertos que dan esa misma tarde aquí en Madrid. Porque eso, ya que se vienen de, como dicen ellos, de Mondra, de Arrasate, pues vienen a hacer doblete en la misma tarde en Madrid. ¿Y quién viene? ¿Se puede decir ya? Me alegro que me hagas esa pregunta. Pues son... La orquesta Mondragón. Son vuestros amigos... No, joder. Con Franco Battiato. ¡Sí! Volvemos a los 80, amigos. No, hombre, son vuestros amigos de Gose. Ah. Grupo de Arrasate y Mondragón. Que no sabemos explicaros qué tipo de música hacen. Tocan la triquitisa, el acordeón diatónico. Se llama Tecnodesobediencia. Tecnodesobediencia musical. Pues mira, sería una etiqueta. Se lo sacamos la semana que viene. Triquitisa, de acordeón diatónico, típico de Euskadi. Con una base electrónica muy ochentera y con un guitarra que toca punk. Todo junto. Y en la segunda parte del programa, algo bastante más fácil de explicar estilísticamente, estarán nuestros compañeros y vecinos míos. Rojo Cancionero, antes conocidos como Rojo Cancionero y Banderas Rotas. From Móstoles y Vallecas, somos vecinos doblemente. Y... ¿Esto es somos vecinos doblemente? Que sepas que no tiene sentido. Da igual. Eres nuestro gurú, alma mater, se te permite todo, pero... Es un espectáculo de música de autor y recital de poesía que va explorando pues esas canciones que nos han hecho vibrar ahora y siempre, y nos lo harán vibrar también en el futuro. Y la verdad es que va a ser un programa muy molón. Ellos tocarán aquí en directo, la gente de Rojo Cancionero. Y la verdad es que no sé si los habéis escuchado, pero la verdad es que merece la pena echarles un tímpano. Es que lo hacen con mucha gracia, ¿eh? Sí. Tienen más alero que... Os va a gustar. Yo prometo traer público aquí al estudio, ya lo veréis. Y por mi parte nada más, hasta la semana que viene. Estoy deseando ya que lleguen las 4 menos cuarto para hablar con Gose y con los Rojo Cancionero. Profesor M, vámonos. Sí, vámonos rápido, que a ver qué trae este hombre. Hasta la semana que viene, amigos. Esta os gusta, malditos. Si había un ejemplo que poner para cerrar la lista de hoy, de gente que ha hecho las cosas a su manera, creo firmemente en ello, que el grupo que más lo ha hecho en la historia de la música, y de verdad, ¿eh? Y si alguien piensa lo contrario, me dato en duelo con él, son Mano Negra. Os voy a decir, si buscáis Mano Negra en la Wikipedia, os va a poner esto. En la segunda línea vais a leer: su estilo mezclaba rock, canción francesa, música africana, flamenco, ska, salsa, roots reggae y blues. Y para mí que se dejan algunos, ¿eh? Hacían más cosas todavía. La batidora musical de la que tiró Manu Chao durante unos cuantos años era esta. Y este era un ejemplo de hacer las cosas de su manera, tanto en el terreno musical como en el organizativo. Mezclaron todo lo que tenían musicalmente a su alcance. Tocaron con todos los músicos que tenían a su alcance y la liaron más allá de su alcance. Ese fue el problema. Tras fletar un barco carguero en cuya bodega recrearon una calle de París, hicieron una gira por toda Sudamérica con él, montaron a toda la banda en un tren que cruzaba las zonas en conflicto de la guerrilla en Colombia y tocaron en su techo. Y aquí, esto se les fue de las manos ya. Fue el fin de Mano Negra después de todo esto, pero como sabéis, no de Manu Chao, que aún tenía cosas por decir años después. Vamos a dejaros con uno de los temas que a mí me llegan más al corazón y que creo que es una muestra bastante clara de todo lo que eran capaces de hacer Mano Negra. Salga la Luna, de su álbum Pachanga, para mí de los mejores que tenían, y era el tema que cerraba el álbum. Saca la Luna, hasta la semana que viene. Noche. La noche que yo nací, cayó la luna, cayó mi cuna a mí, cayó la cuna, yo de nacer me arrepentí, si me atiende tú a mí. La noche que yo te vi, arriba la luna, luna y eso como un rayo sentí, rayo de sol, cuando a besarte me atreví, si me atiende tú a mí, si me atiende.